jueves, 21 horas, escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock. Los jueves a las 21 en Radio Box FM. Horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo, toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. A ver, porque a veces vienen muy altos los aplausos, entonces... Están excelentes hoy. Hoy está bien, con la lluvia. Con la lluvia, la humedad. Está chispeante. Hay chubascos. ¿Esos son los chubascos? Claro. A mí me gusta chubasco con ensalada. Chubasco con puré de papas. No, con ensaladita para mí, mixta. Estoy engripado. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, querido? ¿Está engripado o intoxicado? Hoy dijo que estaba intoxicado. ¿Qué se tuvo? Engripado. Fue a la costa. ¿Qué tal? Don Giorgio, ¿está ahí, Giorgio? ¿Está bien? ¿Está gripado? ¿Qué tiene? No, por suerte estoy muy bien. Bueno, sí. mejor así. Vengo zafando de la gripe, sí. De la gripe fuerte, ¿no? La verdad, es una cosa de loco, sí. Con este tiempo, bueno, no se puede, es imposible. Y es una cosa así, es una cosa de locos. Un día hace calor, sí. Otro día hace frío, otro hay humedad. Claro. Otro día llueve. Es una cosa de loco, en serio. Y así pasa la vida. Así estamos todos, ¿no? No nos terminamos de curar nunca. Decímelo a mí. Claro. ¿Sigue todavía? Hoy estoy bien. ¿Cómo terminó la semana pasada al final? ¿Vino la ambulancia? ¿Qué le pasó? Me hicieron respiración boca a boca. Ah, boca a boca. Excelente. Bueno, bien. No, pero está bien. No, bueno, dale que me mire acá medio extrañado. El jueves pasado me agarró. Cuéntele a la gente que no sabe. Estuve ya, apenas empezó el programa, estaba con una voz bastante tomada. Congestionada, tomada, nasal, sí. Y etcétera. Exacto. Y con unos pequeños tosecillas que se fueron agravando en el transcurso de la noche y en el último ratito no pude más y tuve que salir acá a la terraza de la radio a tomar aire porque me moría. Estaba arruinado, ¿eh? Sí, no podía. Parecía que se nos iba, la verdad, sí. Que nos asustamos. Sí, y esto pasa en vivo. Radio, ¿verdad? Radio... Yo escuché que no estuve el jueves pasado. Claro. Y escuché que dijiste que estabas un poco congestionado y que tenías la voz tomada. Sí, pero bastante. Arrancó más o menos, digamos, un 6 puntos arrancó, pero terminó. Y después se complicó. Arruinado. Sí, pasa. Sí. Terminó como el chinchón, terminó menos de 10. Menos 10. Exacto. Menos 10. Pero bueno, me contaban hasta un 2, 3, 10. Todavía seguían contando. No, pero ahora estoy bien. Ah, después, sí, como vino, se fue. Cada tanto te agarra una tos. Tiene una carrasbera todavía, ¿no? Sí. Tengo miedo que termine muy mal. Y lo que pasa es que, como decimos siempre, el tiempo, estos fríos. No, el tiempo no ayuda. Grande. Ya sabemos que no ayuda, pero nada. Y bueno, así que nada, y eso. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo han pasado la semana? Bien. Yo estoy de vacaciones. ¿Se ha dejado la chiva? Sí. ¿Qué te cambió de look? La chiva. Habría de hacerse una... ¿Cómo se llama? ¿Un qué? Una viaba ahí. Una viaba. Está bastante blanca la chiva. Está bastante blanca. Claro, ahora que no tenemos... No tenemos nuestro canal de YouTube que no que lo pueden ver. Se podía ver. Pero claro, sí. Y bueno, yo también tengo mi barba bastante blanca también. Ay, sí, está en un grisáceo, digamos. Grisáceo. La del flaco está más. Sí, está más. Parece más Papá Noel. La llama que llama. Hola, habla la chama que chama. Excelente. ¿Qué va a ser? No pasan en vano los años, ¿no? Sí, no. Esto es a debatir. A ver. Estamos los cuatro que somos una generación distinta a esta llamada generación Z. ¿Siguen con eso? Con la Z, con la Zoe. ¿Cómo era la generación Zoe? No, generación Zoe era de Cositorto. Ah, de Cositorto. La generación de cristal, le dice. Bueno, eso sí. A ver, ¿qué pasó? Bueno, generación Z, ya, esto lo habrán visto capaz, porque esto tiene hace unos cuantos días. Massinger Z. Llama al emoji del pulgar hacia arriba, pasivo o agresivo, y dicen que deberían dejar de usarlo. ¿Viste el emoji que vos hacerte? Sí, pero... Yo incluso uso uno, el morochito, porque amarillo yo no soy, entonces... ¿Cuánta gente al pedo que hay, no? Sí. Digo, bueno, no sé. ¿No hay cosa más importante en que preocuparse? Bueno, esto es... no sé, Jorge, ¿vos qué opinás? Sí, digo yo. No, a ver, sí, hay obviamente, hay cosas más importantes para preocuparse, pero ¿qué dicen? Que el... que el ok ahora que nos sirve. Bueno, a ver. El emoji de pulgar hacia arriba ha generado controversia entre la generación Z, sí, quienes lo etiquetan como pasivo agresivo y sugieren que su uso debería reducirse. Pasivo y agresivo. Sí. Bueno. Para los usuarios más jóvenes, un pulgar hacia arriba puede parecer despectivo o sarcástico, sí, en contraste con su uso tradicional para transmitir acuerdo o aprobación. Exactamente. Sí. Y bueno, yo qué sé. No sé, opiniones al respecto. El agresivo es el dedo medio hacia arriba. Claro. Ese sí, y está ese emoji. Sí, está. No. El clásico fuck you, ¿no? Claro, pero está la manito al revés. O sea, está así. Bueno, es lo mismo. Pero sí, lo que hay, no. Lo que hay. No, es. La vida, por eso. Claro. Parece una. Pero bueno. Hay de todo. Por eso, no, esto lo decía como que, bueno, es la no noticia porque está lo que es las redes, sí, y bueno, y lo que es alguno, como siempre decimos, esta generación está buscando siempre el pelo de huevo. El pelo de huevo, es verdad, sí, es verdad. O la clásica, ¿quién nació primero, el huevo o la gallina? Claro. Y claro. ¿Y cuál es la verdad de la milanesa? ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Claro. Exactamente. ¿Y cuántos pares son tres botas? Y podemos, así podemos seguir. Había salido un video la semana pasada, no sé si lo vieron, de este pibe que... No. ¿Estoy ahí? Ah. Ahí está. De este chico que decía que él no tenía que trabajar porque... Claro. Porque en realidad los padres decidieron traerlo al mundo y... Ah, sí, y fue, sí. Lo que estábamos hablando. Se viralizó después, ¿no? La semana pasada eso, sí, bueno. Pero si fuera así el caso, no existiría, no habría personas en el mundo. Claro. ¿No? Sí. Claro. No, es una cosa bueno, loco. Por eso. Uno no quiere apuntar a esta generación, pero sí, bueno. Te están dando todas las armas para que vos digas, bueno, son todos... Es verdad, con la es verdad. Tijera. No anda así. Lo que no nos olvidamos de celebrar el viernes pasado, va, por lo menos yo. Gracias, querido. Un aplauso para un aplauso. Para ¿cómo anda, Zorro? Señor Zorro. No, está encapuchado. Está por ahí a esquiar, está. Sí. ¿No será un poquito demasiado? Le faltan los esquíes y. Muy ciclón está. Está con la campera, parece el ciclón, ¿en serio? Sí, ¿no? Está para Barilo, Barilo. No, Barilo. Bueno, el viernes pasado se celebró el Día Mundial de la Cerveza. Sí, tenés razón. Sí, claro que tengo razón. Exacto. Sí, obvio. Yo a mi forma estuve festejando, celebrando. Ajá. Le hice honor, así, digamos así. No, me tomé, pero poco, una sola lata. Sí, tranquilo. No, yo para mí pasó desapercibido, pero bueno, quedó como cuando, la noticia. Cuando uno hace excesos, después paga las consecuencias. Sí, sí, no, obvio. No lo habíamos dicho. No, creo que no, No. Pasó de largo. Va, no. A lo mejor lo dijimos. Lo que pasa es que ahora, como hay tantos días del día en diferentes días, para la redundancia, sí, capaz que fue un anterior. Hoy también, hoy es el día del gato. Claro, sí. Hoy es el día. Feliz día, Colman. Gracias, que la pase bien, ¿eh? Ya. A esas otras, no hay. Bueno, vamos parando un poquito. ¿Quién le toma la leche al gato? También esas otras, otro dicho. ¿Quién le toma la leche al gato? Claro. Decía el Diego, ¿no? También, por eso. A tomar la leche. La chechona. Bueno, escuchá. Esta es la bebida alcohólica más consumida en el mundo. La cerveza. La cerveza, sí, exacto. Habíamos hecho una vez un ranking de los países que eran más... Sí, bueno, acá no está el ranking. No, pero ¿se acuerda que eran países medio raros? Pensábamos y, una cosa y, sí. y eran otras. Quizás tirando a los nórdicos. Claro, es cierto, es verdad. Sí. ¿Sabes cuáles son los países nórdicos, no? Sí. ¿Cuáles serían? Los nórdicos. Los escandinavos. Escandinavos, exactamente. Claro. Los que tienen la bandera de una cruz. Exacto. Claro. Excelente. Muy bien. Bueno. Los del Mythology. Excelente. Encanto. La acotación estuvo de bien. Los países nórdicos han hecho varias series, ¿no? De guerreros de esos países. Ah, hay un juego que está buenísio. ¿Qué juego? El Ancient Pies. Ah, no sé cuál. Mythology. ¿Estamos hablando de videojuego o de juego de mesa? Eran videojuegos. Ah, videojuegos. No sé si... Bueno. Ahí ya. Si hablara uno de mis hijos, él te diría qué tipo de juego. Pero está muy bueno, muy bueno. Vos armás toda una población. Ah, mira qué bueno. Sí. Bueno, yo más de juego de así de play o el fútbol y de ahí no me sacás. Claro. Sí. Sí, no, yo ni eso de videojuego no caso una. Bueno, escuchá. Durante el último año se consumieron globalmente, o sea, durante todo. Sí. Perdón. Deporte hablamos después con Gallardo. Volvió el muñeco, sí, volvió. No, pero hoy no vamos a tener deporte. Acá nunca se fue el muñeco. Acá siempre estuvo. Acá siempre estuvo presente, de cuerpo y alma. Sí. Bueno, durante el último año se consumieron globalmente 125.000 millones de litros de cerveza, aproximadamente. Sí. Bueno, ahí está la movida, ¿no? El negocio. Claro. Qué bárbaro. Los argentinos las prefieren rubias. Esa era una película Porcel. ¿De Porcel? Claro. De Porcel y Olmedo. Y algo así. Algo así era, ¿no? No, eran los. ¿Cómo que no? Los caballeros de la mesa redonda era una. Los caballeros. No, los médicos la prefieren. Ah, perdón. No aprendió. Sí, había una película que había una que era. Parecido a ese título, sí. Sí, algo así. Ya lo voy a buscar, sí. Bueno. Las prefieren rubias. 9 de cada 10 cervezas que se venden en el país son de ese tipo. Rubias. Y el consumo per cápita ronda los 45 litros. Por año. Mira. Sería anual. Sí. Bueno. Sí, Dani. Acotando, ¿sabés que en diciembre. A principios de diciembre se hace una fiesta de cerveza artesanal en Santa Teresita, en el bosque de Santa Teresita. Qué lindo. Una variedad de cervezas increíble, rubia, pelirroja, morocha, de todo. Usted le entra lo que venga, ¿no? Pero tenés varios están ahí. Pero en ese orden le damos. Claro, ¿no? Sí. Estamos hablando de la cerveza, ¿no? De la cerveza, bien, por la favor, No, porque después meter tergiversan todo. Sí, sí, sí. Y salís mal, porque... En cada estante dan a probar una muestra de cada cerveza. ¿Viste? Bueno, hay un tema, el Twist de Luis, de los Twists, que cantado por Pipo Chipolati, que se llamaba Rubias, Morenas, Pelirrojas. Ah, sí. A todas, sí, Dolph, me acuerdo. Los Twists. Excelente. Bueno. ¿Se acuerdan la. No preguntamos, ¿Jorge es consumidor de cerveza? Sí, consumía cerveza, sí. Ahora hace años que no tomo alcohol, pero sí. Consumía moderadamente, ¿no? Sí. Sí, claro. Y hablando del... Bueno, y con esto lo cerramos. Ahora hay cerveza sin alcohol. Ah, sí. Ah, sí, yo... Pero antes había también. Estaba la Liberty. Sí. ¿Y qué onda la cerveza? No estaba la Liberty. No, te la dan en el peaje. ¿Eh? Hay veces que vos vas, por ejemplo, si haces un viaje a la costa o vas para algún lado, cuando llegas al peaje, a nosotros nos regalaron cerveza sin alcohol. ¿En los peajes? En los peajes. No es que yo paso todos los días por los peajes, bueno, nunca me regalaron, pero ni un caramelo. Me tocó en Buenos Aires La Plata, pero sí, nos dieron. Mirá vos. No, pero no, escucha, no estaba la Liberty antes, que era, o está, sin alcohol. Está. Sin alcohol. Está. Sin alcohol. Sí, está. Sí. Ahora, bueno, pero ahora salieron otras versiones. Ah, de otro. Claro, O artesanal. Claro. O artesanal sin alcohol. Claro, artesanal también, sí, es verdad. Yo soy un experto en artesanales. ¿En qué? En artesanales soy. ¿Qué hace? ¿Artesanía? No sabía. ¿Sí? ¿Qué tipo de artesanía? Oh. ¿Quiere contar? No, pero bueno. Contá, ¿qué hace artesanal? No. Muy ignorante y muy bruta. ¿Viste cuando yo iba a la esquina allá de La Plata en 4 y 69? Sí. Bueno, ahí aprendí. Ah. Y después lo trasladé hacia ahora. Qué boludo, maldito. No, ¿cómo que boludo? Hay otro que va a tomar cerveza con quesito cheddar. No, con papitas con cheddar. Papitas con cheddar. Y coso. Bueno, escuchen, che. ¿Se acuerdan una vez que... Una vez que pasó... Che, esto es importante. Sí, disculpe. Se perdían, porque la gente interpreta otra cosa. Menos mal que está Jorge del otro lado. Que sí, se Jorge, ponga un manto de piedad, por favor. Que aunque ves, a veces también se descarrila un poco también. ¿A dónde está mi amiga? Esto, cuando fue, ¿se acuerdan el famoso cuánto le habían cobrado un sándwich de Traviata en un restaurante muy caro, paquete de la Recoleta, llamado La Biela? ¿Sándwich de Traviata? Claro, una Traviata, una galletita la Traviata. La criollita, sí, vale, no, perdón. No, una Traviata. Una galletita no de agua. Una criollita. Una galletita de agua. Claro. Ahora sí, ahora lo dije bien, disculpe. Bueno, el sándwich viral de galletitas de agua, obviamente, con jamón y queso, que se vende a 6.700 pesos. ¿En serio? Sí. Pero qué es un... Vino un extranjero, esto fue la... A ver. Esto lo contábamos, no sé si fue el año pasado que pasó. No recuerdo. Que fueron a comer ahí y claro, pidieron la famosa esta Traviata, pero claro, es bien potente. O sea, pero tiene bastantes fetas de jamón. ¿Pero qué es? ¿Una el tamaño de una Traviata? O sea, dos Traviatas y el fiambre en el medio. Una arriba y una abajo. Sí. Sí, un sándwich. No tenía el queso arriba, el queso abajo. ¿Cómo le gustaba? Y la galletita en el medio. ¿Le gustaba, no? La Traviata esa a usted. Sí. Y yo le doy con la Traviata, express, desayuno. Lo que ven. Cerealista. Después están los que comen el pancho arrodillado. Pero eso es otra cosa. ¿Pancho arrodillado? Sí, eso es otra cosa. Ah, capaz que ayer en San Cayetano, mientras agradecían, ¿no? Bueno, sí. Me pedí por o trabajo. Lo agarran con las dos manos. Le renunció San Cayetano este año, Sí. Se tomó el palo. Se tomó el palo. Cuando vio la gente. No. Se fue con él, con el bebé que llevaba UPA y todo. Claro, ¿vieron el bebé que estaba UPA de...? ¿De quién? De la estampita de San Cayetano. Sí, ya creció. No, ahora está en duda porque es rubio, de rulitos. Sí. No será la señora, ¿no? ¿La señora de quién? La señora, digo, la... Ya sabemos de quién hablamos. ¿La señora Rulito? La señora rubia. No sé de qué habla. ¿No? ¿La que lleva a San Cayetano en los brazos, Colman? La señora inmortal. ¿Quién es la señora inmortal? Se estaría entendiendo el... ¡Ah! Sí. Capaz que era ella, ¿eh? ¡Ah! Y los rulitos, claro, yo le guiaba por los rulitos. No, son duros para caer, ¿eh? Che, me están aclarando, la Heineken es la que dan en el peaje. Bueno, pero esa tiene alcohol, no es sin alcohol. No, es sin alcohol. ¿Heineken sin alcohol? Heineken sin alcohol. No la tenía esa. Bueno. Uy, dije el nombre. No, disculpe las interrupciones, Colman. No, sí, claro, bueno, yo me esmero. Por favor. Día tras día, semana tras semana. Y acá, pero usted sabe cómo es esto, se va todo por las ramas. No, pero no debería ser, porque este es un programa serio. Pero se hace. Sí. Bueno, las Traviatas son los sándwiches de galletitas de agua con jamón y queso que se venden en un clásico restaurante de Buenos Aires a 6.700 pesos. Un influencer que prueba comida de distintos lugares, comparó precio y calidad y se fue satisfecho. O sea, a él le sirvió haber pagado 6.700 pesos, más allá que para un extranjero es bastante barato, pagarse el sándwich. Igual lo vi el sándwich y es bastante, bastante grande, Me emociono. Bueno, o sea, tiene más. Yo la verdad no pagaría por eso, pero bueno. Vamos al chino, nos compramos una Traviata y. Bueno, pero ya. Claro. Sí, Jorge. Paleta sanguchera. Sí, Jorgito. Quizás sea un tamaño especial. pero si es el tamaño común de esa galletita de agua, sí, claro, una porquería. Me parece así. Que sí, es como vos decís, no, si era un tamaño parecía a las crackers, o sea, un poco más grandes. Pero para comer Traviata con jamón y queso lo como en mi casa. Te jodé. Claro. Bueno. Voy a la fiambrería, digo, dame el combo, la promo de jamón cocido. Bueno, pero hay gente que le gusta ir a tomarse un cafecito y sí, en este caso a la biela, que le gusta ir a otra cosa. A cuando vas a Coso, a Atalaya, comate la media luna. La media luna con café con leche. Bueno, pues esa es tradición. Y bueno, y para la gente es tradición ir a comer la Traviata. A comer, total, hasta que la pague. Sí, sí. Se la va a comer toda la esto da debate, como todas las cuestiones, ¿no? Que acá tiramos, a ustedes les gusta tirar también y recibir. ¿A mí? No sé, digo. Si ¿por qué me están mirando a mí? Bueno, te estoy mirando a vos. Te estás dirigiendo a todos. A la mesa. Ah, a la mesa en general. Y al que está del otro lado, allá en Lugano City. Por ejemplo, acá dice que un estudio de la Universidad de Chonachitlán. ¿Eh? ¿De dónde? De Tenochtitlán. De México. Conocida. Sí, de Machachucha. Machachucha. De Michoacán. De Michoacán. Escucha, dice: estudio revela. ¿Qué tirarte? Bueno, ¿qué tirarte? Un gas frente a tu pareja puede ayudar a una relación más saludable y feliz. ¿En serio? Sí. No, yo si hago eso me sacan corriendo. Sí. Bueno, a mí quisieron, o sea, yo lo he hecho. ¿Y? Y bueno. ¿Qué pasó? Hice. Y fui moviendo las cobijas como para que. Lo disfrutemos todo, excelente. Excelente. Y bueno, y uno tiene una relación saludable y feliz. Sí. O sea, es verdad. Yo doy a lugar esto. Después está el que avisa, porque el que avisa no traiciona. No, obviamente. Mira que viene. Claro. O preguntás, ¿puedo? No. La respuesta no, obviamente ya está hecho, consumado el hecho. Igual. Para la redundancia. El tema que nos hagas corriendo después, ¿no? Que claro. Ya vuelvo, voy a descolgar a Jordan del aro. Así que bueno, para ustedes no, pero bueno, acá dicen que sí, que es así. Bueno, yo qué sé. A ustedes no les pasó, ustedes tienen más años que yo. Alguno que otro siempre se escapa, ¿no? Obvio, obviamente. Dani acá que es más humano. Que es acá el que tiene largos años. Por eso Jorge no tiene problema, ¿no? Jorge. Claro. No, pero hay un dicho que dice que más vale perder un amigo y no morir reventado. Excelente. Está buena eso. Está bueno, sí. Che, no hablamos de cosas importantes. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, no vamos a hablar del expresidente, ¿no? No hablamos de política. No, porque que no vamos a hablar de algo que nos esté hablando. Pobre Fabiola, ¿eh? Nosotros que le dimos con un palo. Jamás, ¿sabes? Yo jamás, a la ex primera dama, jamás. ¿Cómo que no? ¿No? Y se frustró el segundo robo del siglo. Ah, sí. Ah, ¿viste? Eso sí lo tenía acá, sí. Se venía la segunda, ¿eh? Pero tanto laburo, sí. Y por un error. Pero digamos. No, hay algo raro, hay una a batida. Ver. Esto fue supuestamente un delivery que se chocó con un fierrito que salía del asfalto. Sí. Ahí saltó la ficha. Para mí lo descartaron al delivery y le dijeron, estás afuera de esto. Estás afuera. Entonces saltó, cantó, habrá contado, yo qué sé. Bueno, todo sí. Es posible. Sí. Jorge, ¿vos estás enterado de esto? Sí. Sí. Sí, pero esto sí dicen que era un fierro de 25 centímetros que sobresalía. Ah, bastante. Claro, 25 centímetros. Claro, no, yo y pensé sí, que le tocaba. Tocaría el abajo en la camioneta. Claro. Entonces sintió ruido y bueno, miró y estaba ese fierro. Qué locura, ¿eh? Eso podría haber causado cualquier accidente también. Bueno, claro, uno no sabe bien cómo viene la cosa. Sí. Quizá estarían trabajando, vamos a hablar en potencial, ¿no? Estarían trabajando en ese lugar, en ese momento. Sí. Y sobresalió el fierro. Puede ser, sí. Claro. puede ser así. Es verdad. Además que la particularidad, esta mañana también estaba escuchando, claro, lo que tiene San Isidro Giro. Es que, claro, San Isidro, casi, la mayoría de las calles son empedradas. Claro, sí, sí, exacto. Por eso les es más fácil hacer el trabajo que hicieron. Es decir, que no es tan fácil. Hace 6 meses laburando el túnel. En ese túnel. Qué locura. Pero, claro. Y ahora no se sabe por qué eligieron el Banco Macro. Sí. Porque inclusive el túnel pasa por delante de otro banco. Ah, mira. Así no. Que, claro. Ah, así que ahí hubo una batida de. Sí, olvídate. Se sabrán más detalles de todo esto. Pero ya hay una batida infernal. Ya no vamos a enterar. Sí, seguro. Nada que ver con el otro banco, ¿no? Ni cerca, digo, el de Acasuso, el que fue el robo. ¿Cerca en qué sentido? Sí, está en zona norte. Está en sí, zona está norte, zona pero, norte no en esa zona, digamos. No. En otro punto. El otro fue en Acasuso y este en San Isidro. Bueno, claro. Acasuso, San Isidro es lo mismo. Está dentro de. ¿Y por qué se llaman distinto? ¿Eh? No son lo mismo. No. Acasuso bueno, está dentro del partido de San Isidro. Sí. San Isidro, oh. Es lo mismo que Sarandí Domínico. Claro, debe claro. ser una cosa así. Yo no ubico, geográficamente no ubico Acasuso. Pero sí, me parece que no está muy lejos. No está muy lejos. No, están ahí pegados. Mm, es parte. O sea, Acasuso pertenece a San Isidro. San Isidro, Olivo. Claro. Olivo es más, más como yendo para el lado de General Paz, digamos. Claro. Bueno, uh-huh. Y la última, el domingo fue el Día del Rock Nacional en Argentina. ¿El Día del Rock Nacional? Sí. Qué grande, un aplauso. Y para celebrarlo, gracias, querido. Hablando de rock nacional, ahora le digo. Sí, sí. Spotify reveló algunos datos sobre el género según la actividad de sus oyentes. A ver. Está en crecimiento, sí, ya está. 233% en reproducciones. Y las canciones que más se escuchan, digamos, a los artistas, sí. Luis Alberto Spinetta con Seguir Viviendo Sin Tu Amor. ¿Esa es una de las primeras? Sí. Y seguido de Por Mil Noches de Airbag, Crimen de Cerati, Nunca Quise de Intoxicados y Trátame Suavemente de Soda Stereo. Gracias. Son los cinco temas más escuchados en Spotify. No hay ninguna canción de Alberto con la guitarrita. Y ahora no sé qué va a cantar. Sí. Claro. Ahora si llega a quedar tras los barrotes, sí, ahí va a poder componer, va a poder. ¿No? Va a tener tiempo de cantar y tocar la guitarra. Olvídate. Y le van a hacer tocar también. Bueno, y antes que me olvide, porque la semana pasada me olvidé. A ver. La banda Optimus Funk va a tocar en vivo. El viernes 16, o sea, el viernes próximo, sí. A las 23 horas en Niceto Bar. Optimum Fans. Sí, que nos estaban escuchando la semana pasada y nos iban a escuchar esta semana. Yo ya di las disculpas pertinentes del caso por le pasó. Mi ataque de tos. Porque le iba a decir en la parte de cartelera. Sí. Y bueno, después se me pasó. Optimus Funk en vivo en viernes 16 de agosto, 23 horas en Niceto Bar. Sí, perfecto. Así que bueno. Igual después en la parte de cartelera, InfoRock seguramente va a aparecer nuevamente. Sí, seguramente. Y después les quiero mandar, ya está, para decir rápido, un emprendimiento que empezaron unos chicos de tecnología. Un emprendimiento. Sí, venta de artículos, por ejemplo, electrodoméstico, todo uso, reloj, smartwatch, cargadores, aros de luz, auriculares, parlantes, consolas, veladores y mucho más. Bueno, por Instagram. ¿Tiene dirección? A ver. Technology.cab, CAB. Después viene el canje, ¿cómo es el tema? Sí, bueno, después. Bueno. Favor con favor se paga. Listo. Technology.cab en Instagram. Technology.cab. Sí, CAB. CAB. Sí, así bueno, que. Perfecto. Bueno, éxitos en este emprendimiento. Muy bien, hoy que hablábamos de rock nacional, sí. Hoy tenemos, ya nos están golpeando la puerta. Sí, tenemos doble entrevista hoy de dos grandes bandas del rock nacional. Así que bueno, vamos a tratar de meterle pata y esperemos a ver cómo se da el resto de la noche. Dale, querido, cómo no. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 29 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 164 de esta historieta que hemos dado en llamar. que sea rock. Muy buenas noches para todos. El aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. van a hacer? Y quiero decirles que traje cosas polémicas, más polémicas que las opiniones de Colman en el grupo de Rusia. ¿Por qué polémica lo de Colman? ¿Qué pasó? Es muy polémico. Les traje, ¿saben lo que me costó traer? Unos alfajores de masa de yerba mate de Iguazú para el riquísimo, riquísimo. Yo no me quejé de lo que trajiste. Gracias, sino, Hernán. Hernán es el mejor de los tres. ¿Estaba bueno? Pues yo no me compré para mí. ¿Estaba bueno? Sí, estaba bueno. Sí, yo comí un pedazo, como sea, mordí acá. Carlito lo comió en vivo el viernes pasado. Degustación. Y estaba muy ¿qué? Estaba muy alegre con los ojos rojos, tenía, no sé, claro, qué le pasaba. Me cargaba. Bueno, lo inspiró. Porque estaba ayerbatado. Demasiado. Voladísimo. A mí me dijeron que era como si comiera mate cocido. No sé si tanto, ¿eh? No sé, bueno, yo estaba verde y no podía salir. Puedo salir por amor, ese sentimiento. Que sea rock, tu previa del fin de semana. Segunda, tercera, cuarta. Llegamos a la quinta. La quinta temporada de Que Sea Rock. Muy bien, aquí hemos vuelto, pasan exactamente 39 de la hora 21, estamos aquí en FM Box 102.9 compartiendo el capítulo 164 de Que Sea Rock. ¿Y qué hemos escuchado, Don Colman, en la apertura musical? Sí, escuchamos The Hard Stuff de George Thurgood and the Destroyers. Excelente. Y anteriormente escuchamos a ZZ Top con I Don't Wanna Lose. Muy bien, y ahora estamos escuchando de fondo... Este es el nuevo álbum, excelente álbum, se los recomiendo 100%, sí. De Orcas, el álbum El Diablo, y lo tenemos del otro lado de la línea, lo tenemos medio a las corridas porque anda apurado, sí, con otras cosas. Sí, de agradecimiento se lo sí, vamos a decir. Sí, obviamente, pero... al querido amigo Walter Mesa. Walter, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás, querido? Bien, disfrutando lo que es la previa a un gran evento, ¿viste? Claro. Es así, sabemos, uno entiende las reglas del juego, pero a veces, bueno, conformar a todos medio que se complica. Sí, es difícil. Hoy tuvimos ensayo general para el Obras, que se viene el 17 de agosto. Claro. Disfrutando, ¿viste? Disfrutando lo que es la previa, loco. Lo tomamos con mucha responsabilidad y nos divertimos. Principalmente eso, nos divertimos y sabemos de qué se trata, que hay que meterle con todo, ¿viste? Buenísimo. Y la verdad que el disco nuevo, que ya está completito, ya se puede escuchar en todas las redes, es espectacular. Y bueno, la gente, ¿cómo lo vio? ¿Cómo ves que lo está tomando el público? Mira, gracias por las palabras tuyas. Sí, realmente es un disco que, bueno, nos da la posibilidad de seguir trabajando. Es un disco de canciones pesadas, ¿viste? Sí. Orca no tiene que descubrir más nada, no estamos investigando nada. No, seguro. Es hacer canciones, tratar de mantener un poquito la línea, ¿viste?, de composición. Es un disco realmente que sirve como presentación de Lucas Bravo y Cristian Romero, pero sabemos que se puede dar más todavía. Pero bueno, como disco de transición, se puede decir, estamos disfrutando mucho con la recepción de los pibes, de la gente, ¿viste? Buenísimo, gustó mucho. Buenísimo. Bueno, Walter, Carlos te habla, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo anda, Carlos? Bien, andas, Carlos? Agradecimiento, agradecimiento enorme. No, todo bien, sé, gracias que... a ustedes por permitirme. No, saludar. Por favor, siempre estuviste dispuesto a estar presente acá en el programa, no es la primera vez que hablamos. Sí. Pero bueno, contanos cómo se van preparando perdón, para el show de Obras. Y bueno, es un show realmente que es el sueño que anhelamos. Vos sabés, gente de mi generación, yo voy a cumplir 58, anhelábamos tocar, soñar en algún momento en el templo del rock. Nosotros vemos a ver un montón de nuestros artistas, nuestros ídolos. Sí. Imaginarme que ahora voy a estar tocando en una obra sanitaria es como que me llena de emoción, ¿viste? Claro, claro. De mis orígenes, yo que vengo de mis orígenes ahí en La Matanza, en el barrio. Donde nos juntábamos a escuchar ese cassette mil veces de The Riff, de Papa Blue, de Reloj, de Black Sabbath, de Judas, y fantasear con que qué bueno sería tocar en Obra Sanitaria. Y bueno, lo logramos. Después de un montón de años, creo que pudimos concretar ese viejo anhelo. Y estamos dispuestos a disfrutarlo, ¿viste? Sí. Estamos dispuestos a disfrutarlo. Llegó por algo, loco. Todo llega por algo. Nosotros somos una banda que trabajamos muchísimo, ¿viste? Trabajamos muchísimo y peleamos cada instante. Y bueno, este da como un premio al sacrificio y al trabajo constante, ¿viste? Seguro, Walter, ustedes ya tienen un largo terreno recorrido y siempre está. O sea, cuando uno se esmera, cuando labura, cuando le mete, el premio llega, es así, a la larga o a la corta, pero llega. En todo ámbito de la vida, sea lo que sea, si vos le metés y no te quedás en la comodidad, va a llegar el momento. Lo que pasa es que hacemos música, somos una banda de muchos años, claro, que siempre perseveramos y nos repusimos a los malos momentos. Disfrutamos los buenos y los malos momentos con la misma intensidad, ¿viste? Seguro. Lloramos cuando nos sale mal algo, lo disfrutamos cuando pinta una fecha importante, telonera Mega, de Blasaba, Metallica, lo disfrutamos a full. Porque es lo que soñamos todos, ¿viste? En algún momento soñamos en realizar nuestros sueños, concretar lo que más amamos hacer. En mi caso fue ser músico, viajar, conocer gente, dedicarme a la música. Seguro. Siempre estoy cumpliendo metas, ¿viste? Claro. Nunca me conformo. En algún momento, bueno, estará bueno agarrar el diario del lunes y decir, loco, fui feliz, la pasé bien y está todo bien. Pero bueno, esto le dediqué toda mi vida, loco, para llegar a esta instancia. Seguro, a esta instancia. Seguro. Por eso mismo se valora mucho más. Hola, Walter, ¿cómo estás? Te saluda Dani de Que Sea Rock. ¿Cómo anda, Dani? ¿Cómo bien, andas, bien, bien. Son un montón, loco. Somos tres. Hoy somos tres. Cuatro. Somos cuatro. Quillo de muy bien. Sí. Walter, te quería preguntar algo que el otro día te pregunté por Instagram, que habías bajado la lista, ¿no?, de la gira. Y bueno, me clavaste un corazón, pero bueno, no tuve más respuesta. No, quería preguntarte. ¿Qué querés? ¿Vos sabés qué es lo que pasa? Estás a full. No, de mil putas. ¿Cómo me mandaste? Te mandó con. Me mandaste un corazón, algo. No me quemé. Están laburando mucho, están laburando mucho, Dani. No, a veces, tío, es automático. Mirá que trato de leer todos los mensajes, pero. Yo estaba esperando la lista, ¿viste? Porque la quería difundir, no, y digo, bueno, lista en este momento. Nada, lo tenemos guardado con 7 llaves, pero siempre, ¿viste?, nos mandamos una cagada y obvio que están los clásicos, bueno, están las canciones que venimos haciendo, pero obvio que agregamos canciones como para eso. Sí, muy bien. Tenemos claro. 13 discos, imagínate que hay canciones, serían claro. 130 temas. Obra son muy rompehuevos, son muy estrictos con el horario, tenemos que cronometrar todo. Y a mí me gusta hacer, pasa que estoy en una etapa de stand-up, de contar chistes arriba del escenario. Sí, bueno, sí. Aparte de las condiciones de seguridad, ¿no? Y es bastante. Es por bastante. Eso te digo, obra te hace caer en una realidad que no es la del hipismo de tocar en un lugar, porque por algo es obra, ¿no? Sí, algo es obra, por algo es el Movistar Arena, por algo es el claro. Luna Park. Cada banda, viste, cada logro, por ejemplo, en una época llegar a Cemento era una fiesta, estábamos todos ahí, tocábamos a las 7 de la mañana, después pasamos a Hangar de Linier, después pasamos el Hangar. Lugares emblemáticos. Lugares míticos. Sí, contame. Walter, ¿cómo te recibió la gente? Sé que estuviste por Bahía y creo que fueron a Vietma también, ¿no? Estuvimos haciendo una gira por esos lados y realmente nos sorprendió el cariño de la gente. Impresionante. Están haciendo un esfuerzo grandísimo, loco. El país está devastado y realmente se valoró el esfuerzo. Se valoró el esfuerzo de pagar la entrada, de bancar la parada, los productores, viste, realmente se fueron contentos, porque después nosotros seguimos para Neuquén, Sí. Y te imaginas que fueron 3 días a todo galope, en una combi. Claro. ¿Sabes cómo me quedó? ¿Sabes cómo me quedó la cervical a esta altura? Pero bueno, pero la disfrutamos, loco. ¿Cómo no vamos a disfrutar esta en la ruta? Y Viedma era como una deuda pendiente que teníamos. Habíamos sido muy buena gente hace mucho tiempo. Sí, bueno, salió como todos pensamos, la pasaron bien. Siempre, viste, van a decir que faltó gente, porque siempre van a decir. No, pero bueno, pero yo me quedo con los valederos, con el esfuerzo de gente que hizo todo lo posible para estar en un show de orcas y la pasamos muy bien. La gente de Bahía y de Viedma sabían que hoy ibas a estar en Que Sea Rock y te mandan un abrazo y un cariño muy grande. Oye, mucho. Bahía, mira. Sí, Bahía, sí. Bahía fue impresionante. Bahía seguimos manteniendo la cantidad de gente, seguimos creciendo. Parece mentira, ¿viste? No, como es impresionante. Seguimos creciendo ahí en Balotaje, realmente nos fue bien. Los productores van cambiando, ¿viste? Porque nosotros dependemos de que haya gente que organice y, claro, claro. Y bueno, confiamos en una gente nueva y fue una fiesta. Sí, sí, sí, y hacen un sacrificio muy grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Obvio, obvio, eso se valora un montón y nosotros tratamos de retribuir ese esfuerzo y vamos a volver el año que viene, volvemos con disco nuevo, presentando esta nueva gira que estamos craneando. Buenísimo. Arranca todo ahora después de obra, ¿viste? Arranca todo después de obra. Walter, bueno, ya te lo han preguntado y nosotros también, pero bueno, el público se renueva como siempre decimos. Orcas es una banda de hace muchos años, pero vos te incorporaste muchos años después. ¿De qué manera y cómo fue que llegaste a la banda? Y es una historia que le he contado un montón de veces, sí. y siempre me emociona la forma, ahora más que nunca, que estamos concretando, ¿no? un viejo anhelo, ¿no? Un sueño. Claro. Y Orca es una banda histórica, es la banda de Osvaldo Civil, el guitarrista de B8. Sí. Él al irse de B8 en Brasil, ¿no? Junto a Rowen, deciden formar Orcas. Rowe después se va, arma Rata Blanca con el Narigón, con Jardino, y queda Osvaldo, viste, queda Osvaldo solo y se junta con una primera formación, con el Marguno, Hugo Benítez, el Ganso en batería, Dogo en el bajo, después bueno entra Eddie Wall, que graban el disco Regada Tempestad, un thrash violento, innovador para esa época, estamos hablando de los 89-90. Claro, sí. Yo entro en el 97. Ellos, después de tocar Hoy Inmortales, después de tocar con Metallica en Vélez esos 2 días, sí. Metallica venía presentando la bomba del álbum negro. Bueno, se van, se desmantela Orca, quedando Osvaldo con el topo. Entra Sebastián Coria, entra Guillermo de Luca y pasan un montón de cantantes, ¿viste? Claro. Cristian Bertocchini. Hacen la gira del Metal Rock Festival en el 95, por ahí, junto a Logo, Vibrión, Rata Blanca. Y se quedan sin cantante. Cristian decide irse de Orcas para armar Imperio, creo, renacer Imperio, me parece. Sí. Y yo era el cantante de Jericó, una banda de los 90. Gran banda, Jericó. Te lo llamamos. Sí. Y todavía siguen tocando, los pibes, el Bocón, bueno. Marcelo Calvete, Claudio Oliva, oh. En Manchester la batería, y ahora creo que canta el pibe de Fugu, Renzo. Mirá vos. Un Jericó es una banda que amo porque fui uno de los fundadores prácticamente de esa banda. Claro. Pero bueno, después vino la vida, me casé, tuve mi primera hija, ahí tuve que decidir entre la música y la mantención de mi familia, porque en esa época, si vos tenías el pelo largo, sí, y no conseguías. Estamos hablando del 96. Claro. 97 me engancha el manager de Orca, que era Roberto Ábalos, el dueño de la cripta, y dice: Orca, loco, tiene un disco para grabar, firmó contrato con NEMS y Manasén y necesita un cantante. Claro. En ese momento que había abandonado todo, que había dejado todo, que me estaba dedicando a cuidar a mi hija, a mi primera hija, a un año, mirá. Que tenía un año, nada, decidí subirme a Orca, que sabía que Orca no era una banda fácil, ¿viste? Claro, sí. Claro. Era una banda donde había que poner huevo y bancar la parada. Seguro. Tuve la suerte que entró, que pasó el tren por ahí y me subí, y desde ahí, loco, es un sub y baja constante, Orca. Sí. Orca te te da y te saca con la misma intensidad, ¿viste? Buenísimo, buenísimo, Walter. Bueno, noto que te queremos robar mucho más tiempo. Sabemos que te están esperando de otro, de otro medio. No, estamos también pueden esperar. No te preocupes, bueno, pero es así, tampoco. Sabemos la regla del juego como es, todo quiere estar. Yo quiero estar con todo, quiero hablar con todo. Pero bueno, es un momento muy lindo para la banda. Y bueno, yo sé que vos tenés un montón de gente que está escuchando y que también quiere saber la sensación que tenemos. Y te puedo decir que estamos muy contentos, loco. Nada. Bueno, buenísimo. Walter, ¿dónde lo grabaron este disco? Porque la verdad que el sonido es espectacular. Suena, tiene una definición, pero fantástica. Mirá, este disco fue, es algo loco lo que pasó. Primero no se iba a llamar El Diablo ni en pedo. ¿Me entendés? La historia fue que teníamos un disco ya compuesto, sí, para entrar a grabar en la época de pandemia. Mirá. Pero la pandemia nos pegó recontra fuerte a todos, ¿viste? Sí, obvio. Nosotros no fuimos la excepción. Mariano Elías se va por salud mental, Lucas Sims se va de la banda porque quería cumplir también con sus sueños y no lo podía creer yo. A mí me había pegado muy fuerte el COVID y quedé medio tecleando, ¿viste? Y salió un disco. Empecé a escribir unas canciones, que después, al no saber qué íbamos a hacer, porque no teníamos dos integrantes, decidimos con el Topo y Seba, vamos a seguir con la historia, y seguimos. Entró Lucas Bravo en la guitarra, Cristian Romero, que era músico de una banda llamada Mortífera, una banda extrema acá de Zona Oeste, La Matanza. Y los pibes, nada, loco, le pusieron el pecho y el corazón. Buenísimo. Y renovaron las canciones. Yo ahí dije, bueno, loco, son pibes nuevos, hay que darle una oportunidad de que muestren su música. Seguro. Se adaptaron muy bien a lo que nosotros queríamos hacer. ¿Entendés? Porque ellos venían un palo maestreo, son mucho más técnicos, más. Claro. Se puede decir otra historia, otro palo. Seguro. Y se adaptaron, cambiamos. Solamente quedaron dos canciones de la pandemia, que fueron Ya No Hay Dolor y El Infierno Que Inventás. Los temas más mimosones, que son la autoría del Topo. Sí. Y nada, ¿viste? Lo grabamos, decidimos grabarlo a estudio cerrado. Eso significa que un mes nos encerramos en Romafonic, uno de los mejores estudios que hay acá en Buenos Aires. Sí, sí. Decidimos repetir la fórmula de que esté Mario Altamirano en la producción técnica. Claro. Sí. ¿Y qué querés que te diga? Empezó a fluir las canciones. Yo al principio no quería sacar un disco, porque realmente no estaba bien, ¿viste? Psicológicamente lo habíamos cambiado de integrante, bancarme de vuelta, ¿viste? El ataque de la gente, otra vez empezó con toda la boludeada que te pegan, ¿viste? En las redes, dije, otra vez arrancar con esta mierda. Y me agarraron ganas por las ganas que pusieron todos, ¿viste? De esta gente. Bueno, buenísimo. Empecé a escribir y tenemos acá, loco, tenemos al Diablo, que el Diablo es en realidad. Siendo, sabes que el viaje a Bahía fue, Bahía Neuquén, no teníamos el nombre, teníamos que definir el nombre. Mirá. Y uno de los plomos de huevo, que nuestro asistente, dijo, loco, es el número 13. Y todos dijeron, repiera, viste, el 13. Pero yo dije, no, loco, el 13 en varias culturas, distintas culturas, es cambio, transformación. Claro. Muerte de una etapa. Y yo dije, mirá qué nombre, el misticismo. Qué bárbaro, y yo medio, viste, que te empecé a escribir, pero para ese lado, viste, para la búsqueda siempre de hablar de yo odio que la gente tenga miedo, ¿me entendés? Hay que salir para adelante, loco, sin tener miedo a nadie y depender de uno mismo. Y uno tiró, che, se puede llamar El Diablo, y ahí, pero no del aspecto, viste, El Diablo del aspecto religioso del satanismo y esa gilada que no, que la respeto, pero nosotros no estamos en ese palo. Y le empecé a buscar el significado del diablo en la parte de, viste, de lo negro y lo blanco, que todo dentro de un ser tenemos un diablo, viste, que siempre quiere ganar sobre el otro, sobre el ángel, ¿me entendés? Seguro, y obviamente. Y le empecé a escribir para ese lado, ciego para ver. Días oscuros, El Infierno Que Inventás, Padre Nuestro. Veneno, Espiral. Claro, todo, salió redondito, ¿viste? Todo tiene un significado y va de la mano con el título, obviamente. No, y después la gente puede interpretar como quiera. Ah, sí, eso, obvio, como, obvio. Como artista, che, que si hacemos el diablo y, sí. Y veo gente persignándose todo el día, ¿me entiendes? ¿Qué sé yo? No, claro. Tampoco, es una palabra fuerte, ¿viste? Tiene muchas connotaciones el diablo. Seguro, sí. Y sí, cada uno lo va a incorporar para el lado de su cultura, ¿me entendés? Vamos a ver lo que sale. Todavía le estamos dando el alma, ¿viste? ¿Viste cuando bautizás a un pibe? Claro. Lo bautizás con Roberto y después termina siendo Tito. Claro, ¿entendés? Exacto, es verdad. Walter, bien, después... Sí, perdón. Después del show del 17, ¿qué viene en el resto del año? Presentaciones. Arranca, loco, gracias a Dios arranca. Somos un montón que dependemos de Orca, de la familia de Orca, en un momento donde el país está completamente devastado, explotado por los viejos y por los nuevos, porque vos decís, loco, son todos una manga de puta, cómo nos boludean todos, loco, todos iguales son. Son de terror. Son todos de terror, loco. Yo no me caso con ninguno. No, tengo mi ideología. Pero estoy viendo el video de Alberto fiestándose con Mina. No le importaba mientras nos juntábamos con Chile. No lo puedo creer. Y este, Yosapa, que también es lo mismo. No sé, no. Viste, estoy re cansado, viste, de tolerar que nosotros nos privamos de todo. Claro. Que siempre tenemos, nos comen los ahorros. Sí. Y bueno, así. Claro. Ya me enojé, ya salió el diablo. Cada vez nos meten la soga más al cuello, ¿no? Y ellos la pasan bien, pero lo que la pagamos somos nosotros, Walter. Walter. Exactamente. Sí. ¿Tenés todavía el bar ahí en Palermo? Palermo, no, si tengo un bar en Palermo. Tengo un bar legendario en Ramos Mejía. Ramos Mejía es zona oeste, ahí cerca de Ciudadela, Vista Edo. Y nada, viste, como les conté, capaz que les conté. La visión empresarial que tenemos con mi socio, claro, fue comprar un fondo de comercio en pandemia y tuve dos años pagando sin abrir, me fundí, boludo, todos mis ahorros me quisieron matar acá en mi casa. Pero bueno, nada, viste, yo soy el encargado de hacer las fechas, de jueves a domingo tocan bandas, sí. Están tocando todas las bandas amigas, de las buenas y las que se quieren mostrar. Ahora mañana tenemos a Pez. El domingo pasado estuvo Lorien. Sí, lo estuvieron promocionando, sí. Bien, buenísimo. Es un lugar chiquito para 180 personas, te comes una pisita, tomas una birra artesanal y te ves alguna banda, una banda que te gusta a distancia de 2 o 3 metros con un sonido que está bueno, porque en ese sentido yo como más a mí me gusta el respeto al músico. Claro, hacemos un buen arreglo económico para que los pibes les rinda la puerta de las bandas. Hay un costo ahí que lo dividimos. Sí. Y bueno, va para adelante, loco. Y por ahora vamos, qué sé yo, no sé el año que viene. Y bueno, lo bueno que eso lo respetas, Walter, ahí. No, aparte que está bueno mucho. Porque, bueno, también están dando posibilidad a la gente para ver bandas en un lugar más íntimo, que se escuche bien, que se pueda tomar algo tranquilo. Cuando sabemos que, bueno, el circuito hoy por hoy está medio... No es como en otras épocas, está más un poco más restringido. Estamos pasando momentos complicados. Claro. Pero bueno, qué sé yo, también, viste. Hay que poner el pecho. Yo trato de no sacar el violín constantemente, viste. Vos, ¿dónde vas? ¿Cómo te va ahí? Estamos para atrás, perdí el laburo este. Yo tengo empatía para todos los amigos que no tienen laburo. Trato de darle una mano, viste. Sí, sí. Qué sé yo, no es que digo... En una... Vos, de 10 amigos, hay... 4 que perdieron laburo, viste. Sí. Hay que ser un poco, hay que tener empatía, viste. Seguro. Y bueno, y con el tema del bar, le metemos, es laburo, viste. Somos 9 ahí, laburamos, tipo cooperativa. Claro. Le metemos, viste, le metemos, tratamos de cuidarnos en la noche. Yo voy poco, generalmente voy los viernes, porque el diablo también está por ahí metiendo la cola y sube todo, ¿viste? Olvidate, está en todos lados. Por eso. Bueno, Walter, aunque vos no quieras, te vamos a dejar descansar. Te vamos a liberar. Un abrazo. Bueno, grande, hemos tenido el honor de hablar con el señor Walter Mesa, nuevamente líder de Orcas. Sí, obviamente felicitarlo a vos, Walter, felicitarte y a toda la banda por el excelente disco que han sacado. Sí, un gran trabajo. Bueno, gracias por darnos difusión. Mientras pasen una canción de Orcas, ya sea de los primeros discos al último, siempre les voy a estar agradecido, muchachos. Ustedes son el motor de que Orcas en este momento exista. Orcas en el 2024, en el 2024. ¿Quién diría, loco, una banda de los 80? ¿En serio? ¿Quién diría, loco? Buenísimo. Así que les mando un abrazo. Un abrazo, Walter. Lo mejor. Chao, chicos. Gracias. Chao, gracias, Walter. Así pasaba el señor Walter Mesa de Orcas. Y vamos a escuchar un poquito de Orcas, de lo nuevo. Menos mal que estaba distendido. Estaba curado. Menos mal. Esto es Ciego para Ver, lo nuevo de Orcas, aquí en Que Sea Rock. Como se siente la vida al cambio.

Qué bárbaro. ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Se puede hablar en serio. El famoso pintor de broche ahora. Ahora lo saludamos formalmente, ¿no? Obviamente. Sí, claro, claro. ¿Todo en orden, flaco, bien, querido? Todo bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, acá. Tranquilo. Pasado por agua, yo qué sé. Por sí, humedad, sí, está lloviendo. Lluvia, frío. Está feo. Horrible está, ¿eh? ¿Qué va a ser? ¿Cómo andan? Pero antes que nada, quiero mandarle un abrazo grande y un cariño a... que también les está mandando saludos a ustedes, a Marcelo, un amigo. Ah, que esta semana lamentablemente sufrió una entradera en su casa. Qué bárbaro. Lo golpearon, sí, la pasó mal, él y su familia. Mirá. Y bueno, nada. Le mandaba un abrazo grande a Marce, un chabón copadísimo, así que sí, bueno. Sí, que, sí, sí. Sí, claro. Hay que agradecer, lamentablemente es así, como hablábamos el otro día. Hay que agradecer que está vivo. Sí, eso es lo que... Después lo material va y viene, sí, pero a uno le da bronca, totalmente, obviamente, pero bueno. Totalmente. Sí, incluso hasta los golpes también, sí, ¿no? Obviamente, bueno, obviamente. No pero... sería lo que corresponde, pero bueno. No, obvio que no, pero así estamos. Lo material, sé, como dijiste vos, va y viene, pero bueno, el mal momento... El mal momento hay que pasarlo, sí, obvio. Sí. Bueno, y también le quiero mandar un saludo y una pronta recuperación a Méndez, a Ernie. Gracias, querido. Que está con una gripe terrible. Tomando. Sí. Para mí lo mató la caminata hasta el muelle. Sí. Y ahí tomó sí, fresquito. Para mí fue a mojar las patas ahí al mar y hacía mucho frío. Sí. También. Eso también, lo habrá hecho mal. También. No comió bien, pero igual lo vamos a indagar la próxima semana. Sí, le vamos a preguntar a ver qué. Capaz bueno, que no va más. Yo qué sé. Veremos. Bueno. La cuestión que en San Bernardo dejó toda la tormenta. ¿Quieren matarlo? ¿Qué lo está tratando de yeta? No, pero bueno. Oh. Bueno, che, quiero mandar un saludo también a la gente de Neuquén. Allá que también nos están saludando y nos están mandando info. A Juan Pablo Caróspalo de Rock and Pop Bahía. Un gran programa, amigo, sí, un saludo grande. Rock al Palo, un abrazo grande. Juan, querido, de acá, de todo el equipo de Que Sea Rock. Y hoy traemos la biografía de otro amigo. Oh, otro amigo. De Chucho, Chucho Hernández. ¿Chucho Hernández? Sí. Ah, el mismo apellido, Tocayo. Sí. No serán parientes, ¿no? Parientes lejanos. Gonzalo Chucho Hernández. Gonzalo Chucho Hernández. ¿Qué no Chucho, Manucho? Le estaba mandando mensajes, no contesta, no sé. Hoy tenía entrevistas. Medio colgueti. Streaming. Así que bueno, arrancamos con la... Sabemos que hoy, que sea rock, está full. Estamos on fire hoy, Tenemos a los amigos de Caramelo no Santos. Sí, perdón, me voy de... No, ¿de voy del satélite. 25 años. Le vamos a poner un microfonito de... Sí, de esto. De vincha con ¿cómo sí, se llama? No, lo... Así se puede mover para donde quiera, flaco. Sí, claro. Lo de streamer. Claro. Hoy vamos con Aire Arcano. Descifrando el Aire Arcano se llama la banda. El título. Y dice, para el 2014 se forma la banda de Aire Arcano, liderada por el vocalista González Chucho Hernández, que termina de consolidarse y encontrar un estilo propio con la llegada al siguiente año del guitarrista Manuel Cardero. La fusión de heavy metal, hard rock y punk rock que despliega el grupo les permite hacer su primera presentación en el Centro Cultural de Caballito y grabar su primer demo, separado en dos discos de tres temas, con el nombre de Hermenéutica de la Fisis Subjetiva. Se lo buscó el nombre. Sí, rebuscadito. Rebuscado. Lástima que un día le vamos a preguntar a Chucho dónde viene el nombre. Pero bueno. En el 2017 sale el single No Quiero Más, y tras varios shows de distintos pubs de Cava, la agrupación comparte escenario con Paul Diamo. Sí. Es vocalista de Iron Maiden. Qué grande, bro. Bien. Llegado el 2018 y sonando en todas las plataformas digitales, Aire Arcano graba el EP Historias Arcanas, conformado por 5 canciones y 2 videos clip. No Quiero Más, tema de difusión del EP, y la Mona Lisa, que hoy lo vamos a compartir. También, exacto, sí. Llegado el 2021, la agrupación logra un gran salto con la firma de la productora Javier Bianchi, ATM, y su convocatoria lo lleva a tocar en Gear. ¿En dónde? En Gear. Gear. Gear. Bueno. Va de nuevo, entre otros. Otras localidades de la zona de Capital, ¿no? En enero del 2022, la banda cierra un festival en Merlo para más de 10.000 personas. y tocan en lugares de la talla del Roxy, Strumar y Lucille. Además participan de la X-Pro Jam, empresa norteamericana de equipos de audio, bajo la producción de Sergio Val, baterista de Los Violadores. Sí. Y el mismo periodo hacen un streaming en el Auditorio Nacional, emitido por Radio Nacional para todo el territorio argentino. Para ese momento, Chucho, el vocalista, ideólogo de la banda, pone en marcha una nueva conceptualización para el grupo y surge Aire Arcano 3.0. Que yo fui parte, así que. Ah, bueno, ¿sí? ¿Qué hiciste ahí? ¿Qué hiciste ahí? Hicimos ahí un poco la difusión de prensa de Aire Arcano 3.0. Yo pensé que había sido uno de los plomos. No. Sí, no. Armamos algunos flyers, hicimos. Qué grande, podemos dedicar a esto. Y la verdad que fue una gran movida esa, una juntada de bandas de trayectoria junto con bandas Sander. Sí. La verdad que muy bueno estuvo. Por eso dice, juntando renombrados músicos de la esfera argentina, sí, con emergentes, under, bajo su producción y la de Sergio Val. O sea, bajo la producción de Chucho de Sergio Val. Buenísimo. En este nuevo show de la banda se combinan Carlos Cabral, Estren Loco y actual vocalista de Cabral, Mario Ian, Alacrán, Rata Blanca, Ian, Entre el Cielo y el Infierno, sí, Topo Llanes, Orcas, Polaco Celabé, Violadores. Sí, señor. ¿Ustedes hablaron con el Polaco? Sí, sí. Largo y tendido. Sí. Que nos han bloqueado. Bueno. Sí. Temo Romero y Jorge Moreno, Serpentor, José Velosec, Ian, Entre el Cielo y el Infierno. Y Resistentes, Claudia Puyó, Fito Páez, entre muchos otros. Exacto. La verdad que esta convocatoria tuvo diferentes lugares, diferentes escenarios. Bien. Uno de ellos fue. Mucha movida, güey. Sí, sí. El Blues Special, claro, de La Boca. Mirá qué bueno. Este Aire Arcano 3.0 llenó en junio la Bohème de Ramos Mejía y en julio Lucille de Palermo. Este proyecto durará hasta fin de año en Buenos Aires, sí, y en el 2024 empezará a girar por toda la República Argentina. Para finales del año se espera editar el disco en vivo, Aire Arcano, Una Noche en Badé, del cual su primer single fue postulado a los premios Gardel 2021 bajo el título Viaje ¿Arranca o no arranca? A ver, introspectivo. Vamos. El amor muerde. En la actualidad y haciéndose eco que de no todo, te muerda la lengua. No. Lo incorporado, sumado a la eximia evolución de la banda, Aire Arcano se encuentra en pleno proceso de grabación de su segundo single y a la espera de convertirse en el grupo que traspasa fronteras con sonidos innovadores y mucho power. Buenísimo. Esto es Aire Arcano. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar La Mona Lisa, el primer tema de Chucho Hernández and Company, el hermano del flaco. Che, tengo que decir, también ahora está Aire Arcano Kit, ¿eh? ¿Eh? Sí, bueno, después les cuento. Con un pelotero viene. Sí, viene con hamburguesa y super pancho. Buen tema, ¿eh? Gran tema. Muy buen tema. Suena bien, ¿eh? Muy bien. La verdad que Chucho vive innovando, vive armando proyectos. Sí. Ahora te contaba esto de Aire Arcano Kit, que es son chicos... ¿Cómo es la movida esa? A ver. Chicos músicos, ¿no? Sí. Pequeños mostritos, terribles violeros, o sea, terribles bajistas. Pibes que están estudiando. Pibes que están estudiando música. Sí. Y bueno, Chucho se le ocurrió la idea de armar una banda y se están presentando en diferentes lugares de Capital, de Caballito. La verdad que muy bien. Bueno, linda un movida para los pibes que estudian música y sí, esa edad. Sí, sí, está bueno. Sí. Ya por lo menos ha pisado un escenario. Claro, claro, es importante. Obvio. Seguro. Che, tengo que tirar una data entre Lewu el 7 de septiembre del 2024, este año. Sí. New Ken Metal Pesado se va a presentar, así que ya hay punto de venta, entradas anticipadas. Esto lo vamos a ir informando más adelante. Sí. Y si no, a través del canal de Instagram. Buenísimo, buenísimo. También quiero mandar un saludo grande a Fabi Jiménez de la banda Mr. Vicious, que hoy mandaron mensajito para que sea rock. Tenemos saludos. Bueno, a ver. Pasarlo. Saludos. Saludos a los amigos de la radio Box 102.9, acá los Mr. Vicious. Quien habla, David Vicious, el bajista y vocalista de la banda. Hola, querida gente de Encrucijada. Buenas tardes, soy Fabián, el baterista de la banda Mr. Vicious. Quiero mandar saludos y éxitos para la radio. Ahí están los saluditos. Bueno, gracias. Le agradecemos a los chicos, gente, de Mr. Vicious, ¿eh? Sí, sí. Esto fue Encrucijada, pero bueno, quiero recordarles que el domingo 18 de agosto, sí, a partir de las 18 horas Argentina, 16 horas Ecuador, sí, Encrucijada va a tener una entrevista con León Gómez, un gran productor y conductor de rock and metal de Ecuador. ¿Cuándo es esto? Esto va a ser el domingo 18 de agosto. El próximo domingo, el este próximo no. El próximo domingo, este no. Bueno, pero, haga acordar, así lo seguimos, ¿no? Sí. Dontero. Sí, sí. ¿Cómo Dontero? Dontero. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco con León y bueno, nos va a estar contando todos los proyectos que tiene. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, un abrazo. Bueno, Dani, grande, se queda porque sí, tenemos visitas hoy. Sí, hoy ya nos están golpeando la puerta. Grande visita, exactamente. Sí, así es. Nos vamos escuchando. A ver. No quiero más. Este es Aire Arcano. ¿Qué puse? A ver, pues. Ah, está bien, no quiero más. Ahora sí. Aire Arcano aquí en Encrucijada de Difusión, en Que Sea Rock. Gracias, Franco, querido, ¿eh? Gracias, chicos, gracias. Abrazo grande. Chao, querido, hasta luego. Déjame no mirar atrás. Por música es la banda sonora de nuestra vida. No la dejes a un lado, siempre te acompañará en lo bueno y en lo malo, susurrando al oído. Que sea rock, melodía para tu alma. El ritmo y la armonía encuentran su camino hacia el interior del alma. Que sea rock, el pentagrama de tu corazón. Bien, aquí estamos nuevamente en el aire. Pasan exactamente 40 minutos de la hora 22. Estamos aquí en FM Radio Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo por la página web www.fmradiobox.com, también bajándose la aplicación en el Play Store como Box FM 102.9. La vía de comunicación, el WhatsApp 11 6400 7047. Don Colman. Sí, sigue bajando la temperatura, aunque acá se está elevando. No, acá no sé, parece que se vino toda la humedad para este lado. Sí, calor, acá ¿no? Nuestro invitado se está sacando sí. Todo, parece como una cebolla. Encima se trajo la gorrita de lana, se está muriendo acá. Bueno, pero esa queda. Estamos escuchando de fondo el último trabajo, es el de Caramelo Santo, el que grabaron en vivo en Mendoza. Sí. 30 milenios, ¿no? ¿Verdad? Así es. Estamos sí. Con Matías Arriola, el saxofonista. Qué honor, Un aplauso para Mati, por favor. Un aplauso grande. Y aparte estamos a dos voces. Tenemos al señor guitarrista y cantante. Y líder de la banda. Goy, querido, buenas noches, ¿cómo estás? Opa. Hola. Se escucha, pero muy lejos. ¿Sí? Se escucha lejos, Hay que estar ahí, ¿eh? No. Hola. Por algún lado está saliendo. Sí, se escuchó, pero como muy lejos. Bueno, vamos a tratar de recuperarlo en instantes. Bueno, sino que ¿se cortó? No, está ahí en línea, te tendríamos que estar escuchando, pero bueno, vamos a tratar de recuperarlo. Bueno, ahí está. A ver ahora. No. Hola. Hola, Goy, ¿nos escuchás? Baja un poquito, capaz, porque se escucha, pero muy lejos. Sí, no, se escucha lejos. Si no, vamos a llamar de vuelta. Lo vamos a probar. Bueno. Bueno, mientras tanto, hablamos con Matías, que está aquí, está. Obviamente, aquí en la mesa. Bueno, ahí está. Bueno, Mati, contanos. Bueno, primero, gracias por estar acá gracias presente. Por venir acá en nuestro programa, en Que Sea Rock. Y bueno, contanos. ¿Tienen show dentro de dos semanas? Dentro de la semana que viene, el viernes, sí. Vamos a estar en La Plata con Reading, haciendo un teatro de allá de la zona. Sí. Y bueno, de ahí arrancamos a tocar por unos cuantos shows más. Tenemos hasta fin de año, por suerte, bastante laburo y venimos tocando un montón. Bien ahí. Así que estamos recontra contentos, ¿viste? Siempre laburando y dándole para adelante. La música que va a ser. Sí, claro. Y bueno, y contanos tu historia junto a Caramelo Santo. ¿Y hace cuánto que estás? Con Caramelo estoy después de la pandemia de 2021, ¿será? Sí. 2020, 2021. Justo había elecciones. De ese día estoy con ellos. Ya hace como 3 años, parece. Ah, claro. Bien. 3, 4 años. Sí. No, son nuevitos dentro de la banda. Soy nuevo y fíjate que este disco que están escuchando es... El cumpleaños número 30, que claro, se cumple otra cosa. Exacto. Y bueno, tener 3, 4 años es como sí, ser, ¿qué te ser parece? Nuevo en la banda. Seguro. Soy el nuevo de la banda. Todavía. Una banda que tiene 30 años. Imagínate, camino ¿viste? Transcurrido. Tanta experiencia, tantos shows, tanto todo, ¿viste? Claro. Y bueno. Sigo siendo el nuevo por ahora. Pues, el Che Pibe no, ¿no? No, no, no, no, no, bueno, está bien, perfecto. No, no, no. Ahora sí, a ver si nos escucha hoy ahora, vamos a tratar. Hola. Sé que tenemos un problemita con la línea, ¿eh? Pero bueno. A ver, ahora. Hola, hola. Ahora te escuchamos un poquito, a ver, voy. ¿Vos nos escuchás? Hola, hola, hola. Ahí está, ahí está. Ahí va queriendo. Sí, ahí va queriendo. Ahí está, ahí, ahí te tenemos, ahora sí, ahí te tenemos. ¿Cómo estás? Un gusto, obviamente, y bueno, gracias por estar y te saludamos desde aquí, desde el estudio. Buenas noches, sí, no, una noche fría. Sí. Pero estamos acá con unos amigos comiendo, así que con una estufita, así que estamos como queremos. Estamos como en casa, bien, bien, como en casa. Bien. Ustedes son de esa movida de juntarse mucho, de hacer comilonas, ¿no? Un montón de cosas. Sí, sí. Sí, bueno, somos provincianos. Claro, claro. Es obviamente una cultura que la trajimos, la importamos. Bueno, bien, buenísimo, buenísimo. Recordemos que vos hoy sos de Mendoza. De Mendoza. Mendocino, hay gente de todos lados, de Pigüé, de Buenos Aires, Mercedes, de Buenos Aires. Sí. Que Quilme ahí, el valor ese tiene de un lado. Grande, Mati. ¿Cómo cayó el Mati en la banda? Porque es el más nuevito. Los trae el diablo, vos sabés cómo la cosa. No, lo que pasa. No, la verdad que cayó. Cayó y acá la gente viene. Después se van también. Claro. Pero vienen. Y nosotros los recibimos con amor, con cariño. Y Matías, la verdad que es un pibe que en realidad nunca se lo digo, porque viste, yo soy Moiche, viste, los Moiches nunca felicitan a nadie, solo dan palo, ¿viste? Exacto, es verdad, ¿eh? Tenés razón. Tu vieja nunca te va a decir qué capo, que es la Yiddish mame, ¿no? Claro, nunca, claro. Te dicen nunca. Totalmente, quedate, totalmente. Y bueno, yo soy así, entonces, loco, la verdad que avanzó un montón, mucha música. Nada, cada uno tiene una tribu aparte y nada, y se integra todo, así que claro. Nosotros estamos bien felices. Lo único que exigimos, viste, dentro de la banda es que no falten a los ensayos, no hagan un par de cosas, pero él se porta bien. Pero viste, hay una anécdota que la primera vez que te puse escabito, eso con la banda. No es necesario contar. No me quemé, no, claro, me quemé. No me quemé. Pensá que está escuchando todo Quilme, boludo. Claro. Nunca más lo vi borracho, pero pará, que nunca más lo vi borracho, chabón. O sea, el primer día. Se rescató. Estaba, se rescató. No sé, explotó, se quería ir a las manos con todo, ¿viste? Así que. Tenía el estómago vacío. Igual nosotros a esta altura no nos podemos pelear con nadie, o sea, no hay forma, así que. Claro, bueno, no hay forma. Pasan los años. Lo dejamos hablar un rato, viste, estaba, no sé, no para de hablar y lo acostamos y al otro día no se acordaba de nada. Amnesia temporal. El cambio temporal de aire me hizo mal. Claro, el cambio de aire. Y bueno, Mati, vos antes de entrar en Caramelo, como dijiste recién hace poquito que estás en la banda, ¿dónde tocabas antes? ¿Cómo viene tu historia con la música o con el instrumento en sí, no? Claro, sí, venía tocando, bueno, con los Pepas acá en Quilmes, toqué en la banda de cumbia, los Candela. Mirá. Venía tocando, sí, pero sí. Bueno, obviamente Caramelo lo escuché de siempre, imagínate. Claro, no, olvídate. Es otra cosa. Aparte, bueno, el ritmo, el ska. Sí, no, no, lleva, hay una fusión enorme de varios ritmos, sí, sí. Está muy bueno. Por eso, viste, de venir tocando la cumbia, rock, qué sé yo, y en Caramelo tenés todo lo claro. Mismo, todo hasta exacto. La última vez que estuvimos en Mendoza, hace muy poquito de gira, hasta hubo tiempo para tocar tonadas y el grupo se puso a tocar y la gente se copa, canta, está buenísimo. Mirá qué bueno, bien. Más bien allá ahí. De lo que dijo el Goy, vos te adaptaste enseguida con los compañeros, con los chicos de la banda. Sí, porque es como dice él, viste, recibieron todos, estuvo buenísimo, no hubo mayores contratiempos, hubo que claro. Laburar un montón, viste, porque la música de Caramelo tiene su jeite, sí. Que hasta ahora lo seguimos haciendo, estamos todo el tiempo buscando armonías, viste, para sí. Que suene súper. Pero sí, no hubo problemas. Los pibes son todos buenísimos. Bueno, bien. O sea, como que congeniamos rapidísimo. Claro, claro. Eso es lo importante. Con mi compañero de la sección también nos juntamos mucho a practicar los vientos, sí. ¿Viste? Con el otro claro, viento claro. Que está en Mendoza, que viene, o que nos juntamos también. Claro. Estamos todo el tiempo en contacto. Hay buenísima onda. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo empezaste vos la historia con el saxo? Porque, bueno, saxo tenemos dos estilos, ¿no? Si yo no me equivoco. Yo mucho de música no sé. Cuatro estilos. Ah, cuatro estilos, ahí está. Tenemos barítono. Yo toco en caramelo el barítono, antes tocaba el tenor. El tenor, claro. Y después está el alto también. Y bueno, yo arranqué tocando el alto. Me lo pude comprar, digamos. ¿Y cuáles son la diferencia, Matías? Y los tonos, ¿viste? Los tonos. Las afinaciones y, bueno, sí. La tesitura en lo que suena, ¿viste? En la música, claro. El barítono, obviamente, es el más grave. El más grave. El que más suena. No. Pero bueno, también me gusta tocar el soprano, pero aunque no lo toco claro. en la calle, ¿no? Pero me lo arranqué cuando me lo pude comprar, es un instrumento caro. Sí, olvidate. De chico. Y acá en la Argentina cuesta 90, mucho más. A todos nos costaba tener un instrumento hasta que me lo pude comprar y bueno, ahí arrancó el estudio. Que todavía cuidar, sigue y va sí. a seguir hasta que me muera. Y está bueno. O sea, un músico nunca va a dejar de estudiar. No se termina más. Es, aparte, mientras más aprendés, claro. más sabés que te falta un montón aprender. Entonces, viste, como. Está bueno. Te das bueno. cuenta lo limitado que estás y sí, todo el sí. tiempo tenés que laburar, estudiar. Y bueno, perfecto, es así. Perfecto. Bueno, pero yo me voy al Goy antes que no se está durmiendo, está comiendo. No, se aprovechó para comer. Me parece que sí, ¿no? De estar masticando. No, preguntarle a él, que es la voz líder y creador del grupo, ¿por qué? A mí siempre me gusta preguntar los por qué de claro. los nombres a las bandas. ¿Por qué Caramelo Santo? Bueno, Caramelo Santo viene, el nombre, digamos, en sí viene de una cumbia. No una cumbia, pero viene de un mambo que lo compuso la madre de Ismael Rivera, que es un gran cantante de Puerto Rico. Sí. Y nada, se puso de moda en todo Centroamérica en los años 40, y después llegó a Argentina. Yo la escuchaba porque creo que había unos humoristas que la cantaban. Y después, bueno, con el tiempo también, cuando la banda se armó, era todo el momento de la Revolución Zapatista en México. Yo estaba viviendo en México. Ah, mirá. Y intenté, digamos, armar la banda con gente. Había un chico argentino que estaba conmigo y otros chicos mexicanos, pero no, ¿viste? En ese momento en México el rock no existía, ¿viste? Era muy visto, viste, como dicen ellos, cosas de fresas. Claro. Es como de chetos, viste, era como. Entonces me volví y armé la banda en Mendoza, me volví a Mendoza. Sí. Y le puse, bueno, y ya le habíamos pensado poner Caramelo Santo, porque Caramelo Santo era precisamente, bueno, un nombre latino. Ajá. También en Cuba hay un caramelo que es el Caramelo Santo, es como el caramelo de la revolución, ¿no? Claro, claro. Y en España Caramelo Santo le dicen a la hostia, ¿viste? Ah, mirá vos. Así que tiene mucha acepción. Así que, y bueno, hicimos Caramelo Santo también al jijiji, a todo lo que venga. Claro, así que tiene distintos nombres y bueno, ahí quedó. Bueno, yo tengo una pregunta también para Goy. Hola, Goy, Dani de Que Sea Rock. Te saludo, un gusto saludarte. Te quería preguntar, ¿cuál fue la propuesta de las señoras mayores cuando fueron a la casa? Perdón, ¿a la casa? A la casa de la boca. ¡Ah! ¡La casa de la boca! La época del 90, ¿no? 93, para, por ahí. Yo lo sé, pero bueno, para que la gente, para que el público lo... Ah, bueno, nosotros vivimos en La Boca desde el año 96-97, que éramos bastante chicos, ya hace casi 25 años, y sí. alquilamos una casa que estuvimos hasta hace 5 años. Ah, mirá, fue como un centro cultural donde tocábamos, se hacían fiestas, ensayamos, claro. vivíamos en una casa grande. Y nada, lo que me decía la señora mayor fue porque una vez tocaron el timbre, tanta gente que tocaba el timbre en esa casa, tuvieron dos francesas que para llevarnos a tocar a Francia. Esa fue nuestra primera gira a Europa. No, mirá, y eran dos señoras grandes, viste, que hablaban francés. Sí. Y bueno, por suerte más o menos entendíamos y y nos explicaron que querían que fuéramos a tocar un festival a Francia, a Toulouse, y a partir, claro, sí, a partir de ahí gente que nos conectamos nos empezó a armar las giras por toda Europa. Mirá, y estuvimos casi 14 años yendo todos los años. Bien, bien, qué bueno. Sí, yo estuve mirando ahí, buscando un poco de data. Terrible la gira que hicieron por Europa, los lugares que fueron. La verdad que increíble. ¿Y cuál fue el público más? Porque mirá que anduvieron por varios lados, el más raro. No, hay muchos tipos de público, ¿viste? Los alemanes son muy amantes de la música que hacemos nosotros. Claro. Pero para mí el público más raro de todos fue Croacia. Croacia, porque en Croacia, sí, en Croacia pasó algo raro. Querían mucho a los argentinos porque cuando fue la guerra de ahí de Croacia con Bosnia, con sí, todo, los argentinos eran los cascos azules que habían ido, entonces, claro, habían llevado los perros dogo, sí, que no los conocían. Y nada, y los quiere mucho a los argentinos. Nosotros nos pasó que los croatas cantaban en croata. Mirá vos. Vos vas a Suecia o Italia, sí, y todos cantan en inglés, ¿viste? Porque quieren pegar en el mercado americano, ¿viste? No cantan en su idioma. Son las bandas que cantan en su idioma. Los italianos, sí, por sí, ahí sí, los franceses. Pero en general, los demás tratan de pegar en Inglaterra o en Estados Unidos. Los suecos, olvídate, cantan en inglés. Claro. Y Croacia cantaban en croata. Sí. Y estábamos tocando con una banda que nos habíamos hecho muy amigos, que eran como la banda más importante de Croacia. Era un festival que había como 40.000 personas. Y nosotros habíamos tocado antes, nos habían ido muy bien. Y bueno, nos invitaron los chicos a la presentación del disco. Y durante el show de ellos, nosotros no los habíamos visto nunca, porque nos habíamos hecho amigos por email. En esa época no había redes. Claro, entonces, claro. Cuando estaban tocando las canciones con el idioma de ellos, qué sé yo, imagínate, eslavo, croata, borraba, no sé. Y los chabones en el medio de los temas decían, ¡vamos, muchachos! Y seguían cantando en red. Y después, a ver las palmas. Claro. Y seguían, ¡vamos, muchachos! Vamos. Lo bajó, lo agarró al cantante y le digo, che, loco, ¿pero qué? ¿Hablas español? Me dice, no, no tengo ni idea. El chabón, lo que pasa es que ellos al español lo ven como un idioma con revolucionario, viste, con onda. Ah, entonces mira, los chabones copiaba frases del Che Guevara, vamos, claro, muchachos, sí, ver sí, si sí, algo en la barricada, ponele y el loco no sabía hablar español, pero decía todas las cosas así en digamos en una forma en Gromlo, no sé en qué, claro, lo hablaba. Claro. Decía. Y bueno, y el público se mataba, eran vikingos los chabones, pero claro, pero yo me acuerdo que una de las cuestiones más me gustó ahí fueron los croatas. Aparte, al otro día nos llevaron a otro festival y eran las 10 de la mañana y era como un valle abajo de un río, viste, como sí, si fuera Jujuy, así un lugar, y mucho bosque en las montañas, y de repente llegaba el micro, íbamos por el micro bajando la ladera y abajo estaba el río lleno de gente y carpa. Y cuando mirá, mira, vos, la gente, estaban todos en pelota. ¡Qué era loco! ¡Un campo nudista! No, había 500 personas o 1000 personas, todo en pelota, hablando, haciendo ruido. Era las 9 de la mañana, ahí al lado del río, ¿viste? Y le digo, che, pero ¿qué onda, loco? Esta gente que está desnuda, claro, me dice, mira, todos esos chicos que vos ves ahí, hace 3 meses estuvieron en una trinchera defendiendo a Croacia. Mirá vos. Qué bárbaro, ¿no? Los locos habían salido de la guerra y no le importaba nada, andaban en pelota, ¿viste? Sí, seguro. Gente baleada, así como le faltaba brazo, ¿viste? Era muy, muy loco, así que... Qué loco, Croacia, ¿no? La verdad. No fui 3 veces nomás a tocar con Caramelo, pero no pude pasear ni caminar, ¿viste? Es como Grecia, una cosa parecida a eso. Claro. Pero bueno, no pude conocer mucho, pero eso me llevé una impresión muy loca. Experiencia. ¿Vos te la perdiste, Mati, todas las giras esas? Esa me las perdí, pero bueno, estamos. Ahora vas en camino. Ahora viene lo mejor. Ahora viene lo mejor. Olvídate. Esas cosas, bueno, como está el dólar, la verdad que ya no sé. Sí. Lo van a llevar, ¿no? Voy acá al pibe. Claro. Si se sigue portando bien. Nosotros somos una banda de garaje, ¿viste? No, no, si falta uno no tocamos, ¿viste? A veces nos llaman a tocar a provincia, así o a lejos, sí, que vayamos dos o tres, ¿viste? Incluso a Europa, quieren que vayamos con Sound System, ¿viste? Que vayamos a cantar dos o tres. Claro. No, no, ¿viste? Bandas son bandas de rock. Y bueno, y si no, uno da, ¿viste? Pero yo no voy a... No, no me gusta mucho eso. Si voy a cantar canciones folclore o otro repertorio que no es el de Caramelo, voy. Claro, claro, es otra cosa. Con Caramelo Santo no, ni en pedo. Buenísimo, claro, buenísimo. Mati, bueno, ya te habíamos preguntado que la semana que viene ya tocan. ¿Y después qué sigue? ¿Otras presentaciones? Bueno, estamos con Reading la semana que viene en La Plata. Así que toda la gente del sur, de acá hasta allá. Agarramos la autopista. Todo ese público va para allá. En media hora estamos en La Plata. Luego tocamos en Maquena, en Capital. Uh-huh. Y después tocamos. Pucha, se me fueron las fechas. En Córdoba. Ah, nos vamos. Ahí está el Goy. Menos mal que está el. Nos vamos el a Córdoba a gira a Córdoba. Y bueno, hay tres o cuatro más también antes de finalizar el año. Y bueno, hay fechas todo el tiempo. ¿Pero en Córdoba van y vienen o tienen un par de lugares más en Córdoba? Vamos a un lugar que ya fuimos varias veces y uh-huh, vamos a tocar ahí nada más. Ah, bien. Yo creo vamos más tranqui, ¿no, Goy? Vos sabés mejor. Sí, vamos y venimos. Bien, bien, perfecto. Y ahora que estamos escuchando de fondo, que estábamos hablando al principio del programa de este 30 milenios, que fue en diciembre del 2023, ¿no? El show este en Mendoza. En Mendoza, sí. Yo estuve mirando... 30 años. Claro, exacto. Estuve mirando videos ahí por YouTube y todo. Terrible la cantidad de gente que había. Ah, impresionante. Son locales allá, ¿no? Sí. Lo que pasa que, bueno, el rock mendocino también, así como sale en banda de Mendoza, es porque también hay mucho público, ¿no? Es un público característico, sí, bastante impregnado, ¿viste? Mendoza estaba pegado a Santiago de Chile, entonces claro, nosotros tuvimos ese privilegio de estar al lado de una capital, y durante el proceso militar, ponele, mientras acá no te dejaban importar discos de bandas copadas, qué sé yo, los Sex Pistols, The Clash, toda sí, esa banda no salían los discos acá. Nosotros los mendocinos cruzábamos la cordillera y nos veníamos con los discos de los Sex Pistols, de Clash, de Bob Marley. Entonces había mucha información. Sí. Entonces siempre por eso salen Mendoza bandas, salieron los Enanitos Verdes, bueno, con nosotros. Ahora hay dos o tres bandas que también se han hecho muy famosas en Buenos Aires. De Mendoza. Buenísimo. Sí. Siempre tuvo buena movida, así que bueno. Bueno, Goy, vos mirando hoy hacia atrás todos estos años recorridos, el largo camino, ¿te pareció correcto? ¿Te pareció, dijiste, algo podía haber hecho o algo distinto y no ser a como llegué ahora? ¿Estás conforme? Ah, bueno, sí, uno yo creo que tiene que elegir lo que ama, ¿viste? Para hacerlo bien y dedicarle todo el tiempo. Yo creo que la música... jodida porque interfiere la familia, a veces las relaciones, incluso la misma pareja, sí, porque uno se pone un poco de novio con la música, ¿viste? Claro. Y nada, yo creo que a la música hay que darle todo. Yo estudié, por ejemplo, estudié ingeniería yo, pero después no me dediqué. Y esos 7-8 años que estudié, perdí mucho tiempo. Si bien no me arrepiento de haberlo estudiado, sí me podía haber dedicado a la música, a otras cosas. Y nada, yo me dedico full a 100%, la música. 100%. O sea, sí, también produzco bandas. Entonces, bueno, con claro, los chicos estamos tratando de que el objetivo... Hoy es imposible, ninguna banda vive de la música, creo. A no ser las grandes estrellas de Hollywood, pero claro, acá en Argentina no creo, y los chicos, la mayoría, se buscan otros recursos, pero lo ideal sería que en un momento con Caramelo Santo toquemos mucho y nada, y podemos, no te digo bien la música, pero sí mejorar nuestra pasada semanal, ¿viste? Sí. Venís de un show con guita y nada, ¿viste? Ha bajado mucho el público en general del rock. Claro. Y bueno, estamos tratando de luchar para que el rock no se muera, ¿viste? Seguro, buenísimo. Dani. Yo creo que Caramelo acompaña al pueblo, ¿no? Sí, totalmente. Acompaña al pueblo. Y también algo lindo que acompañan también a los pueblos originarios. Sí, total, y, total. Y toda esa movida, ¿no? Que la verdad que es como una contestación social. Seguro, ¿no? Seguro, seguro. No sé si... Los pueblos originarios, son, digamos, lo más alternativo, lo más discriminado que ha habido en la historia. Seguro. De, porque tanto en Suecia, por ejemplo, pasa con los esquimales, en Noruega o en Canadá, con los esquimales son pueblos originarios y viven peor que... Claro, claro. También en África, también hay pueblos originarios en Nueva Zelanda, en Australia, en Mongolia, al norte. Entonces, todo, más todos los pueblos originarios de África y América... Sí. Está buenísimo dedicarle un tiempo a toda esa gente porque ellos tienen una caja de Pandora guardada con mucho celo y tiene todas las verdades dentro de la historia de la humanidad, ¿viste? Los pueblos originarios han sido capaces de transmitirse la experiencias de vida durante milenios, ¿viste? Entonces sí, sí. Por eso son tan sabios y viven tan cómodos y con tan poco también. Claro, claro. Es una sabiduría que muchos deberíamos aprender, ¿no? Pero bueno, a veces la vorágine, la sociedad, la jungla de cemento, son cosas que te enferman, que te hacen mal, y esta gente que vive a su estilo, a su manera, con sus creencias, y la verdad que seguramente está mucho mejor que nosotros. No lo digas. Sí, seguro, seguro. Así una pregunta para los dos. ¿Cuál fue el... tanto para Mati como para vos, ¿no? Sí, obvio. ¿Cuál fue el disco más exitoso de Caramelo? Y ¿cuál es, consideran ustedes, ¿no? Que por ahí más, tuvo más... Más Goy que yo. Claro. Pero bueno. Mati va a decir este último. Bueno, claro. Si ha escuchado otro disco, capaz que le guste alguno. El de Mendoza, bueno, está con el video, qué sé yo, es como muy muy impactante a nivel imagen, claro, y claro, bueno, claro. Aparte de haberlo tocado, ¿no? Y también estuvieron invitados miembros de la primera época. Fundadores, claro. Es como que para mí, bueno, es bastante trascendental ese disco, pero bueno, me gustan todos, y Bergoy puede decir otra cosa también. Seguro, seguro. No, ese disco nos gusta a todos. Pero particularmente yo el disco que digamos que más festejo fue nuestro segundo. Uy, lo estamos perdiendo. A ver ahora. Hola, hola. ¿Ahí nos escuchás hoy? Uy, estamos mal con la señal aparentemente. Goy. No. Por eso. Se nos fue. A ver ahora. Hola. No, se nos fue. No, se nos está yendo, parece. ¿Se habrá ligado la conversación? Hola. Ahí te escuchamos. No sé, hablábamos del disco, el segundo disco. El segundo. Fue el disco que vinimos a Buenos Aires y llegamos a grabarlo, ¿viste? Y claro. Fue nuestro primer disco, digamos, que nos permitió llegar a lugares así como MTV, Patch Music. Eran lugares donde si no estabas, viste, era muy difícil llegar al público gigante, ¿viste? Claro, exacto, sí, totalmente. Era la movida que había en esa época, ¿no? Claro, era como hoy son las redes. Claro. En ese momento el tema de la televisión era fundamental. Nosotros la verdad tuvimos mucha suerte en un momento justo que MTV era muy masivo y nada, nos permitió tener canciones, ponerle como Vas a Volver, Luna Loca o Fruta Amarga, Nunca, claro. Son canciones que la gente, las vamos a cualquier lugar de, a veces incluso de Latinoamérica y las conoce, viste, por MTV más que todo. Entonces para nosotros hoy es muy difícil instalar una canción. Sí. Por más que tengas plata o mucha industria, fíjate que los pibes nuevos, estos que hacen trap y cosas, tienen que estar sacando una canción toda la semana porque no les dura nada. Claro. O sea, van. Entonces, ese es un problema que van a tener ellos, viste, que generacionalmente no van a dejar una obra muy interesante. Sí. Entonces, porque me parece son como más influencer que músicos, entonces ellos están tratando de manejar un público grande, rápido. Y bueno, para mí no está bueno, porque yo creo que la música tiene que quedar con registrada y, claro, y que se pueda volver a escuchar, como nosotros escuchamos discos de los 60, seguro, los 40, no sé, toda esa música que se hacía, no sé, las Olimpiadas, cantó Celine Dion ahí, el himno del amor de Edith Piaf. Sí. Te das cuenta las canciones, cómo pueden hacerte llorar una canción que se compuso en los años 20, y estaba llorando todo el planeta cuando cantaba Celine Dion, viste, claro, esa canción. Claro. Entonces te das cuenta que las obras maestras tienen que trabajarse, y lograr algo así no es una cuestión de pasatiempo, exitista, así como hacen los youtubers o los influencers, viste. Entonces tienen que dejar algo más fijo, viste. Buenísimo, es verdad. Eran otras épocas, ¿no? Hoy, lamentablemente, no sé si para bien o para mal, la tecnología opciones. Igual yo creo que el rock va a volver a ser fuerte, sí, que vienen bandas nuevas, chicas, bandas nuevas de gente joven que van a volver a, digamos, como pasó en la época de los 90 con el Technotronic, con la música electrónica, claro, con la marcha, que nadie se acuerda de nada de eso, salvo una o dos canciones. Acá, cuando vuelva el rock, va a pasar eso, nadie se va a acordar de nada de lo que pasó. Seguro. Durante seguro. Estos 10 años de reggaetón, esa cosa no va. Por eso justamente le quería preguntar tanto a vos, Mati, como a Goy, ¿cómo veían el rock nacional hoy por hoy? Hay muchísimas bandas buenas, pero lamentablemente, no sé, es como que el trap y la música urbana, todo eso está como tapando un poquito la movida, quizás, ¿no? Sí, bueno, eso es por la industria. Claro, o sea, la industria pone plata en la radio, pone plata en la radio y en la televisión para que suceda, porque a nivel, exacto, digamos, a nivel boca en boca, eso no pasa. Claro. O sea, se impuso de Budweiser, descubrió la guerra de gallo y empezó a poner plata y nada, yo cuando vivía en México, esto pasó hace 10 años atrás, en México. Sí, ahora han quedado algunos, ¿viste? pero no, ya los grandes traperos de México ya casi no existen. Ahora está de moda la música banda, que eso como esta de Peso Pluma, toda esa cosa que no, sí, tiene nada que ver con el reggaetón, que es como música más mexicana de banda, claro, pero que está bueno de última, pero también se vende como una cosa así muy muy industrial. Y yo creo que el rock vuelve para tener un mensaje claro de renovación, de esperanza, también de lucha. Entonces yo confío que las bandas nuevas, nosotros igual vamos a seguir tocando. Seguro, seguro. Obviamente. Para ellos vamos a ser como lo era Bob Day para nosotros. O sea, ¿vos, Mati? Un ejemplo, ¿viste? ¿Vos, Mati, cómo lo ves? Sí, no es como dice el Goy, para mí es tal cual como él lo plantea. Y más, sí, él que tiene tanta experiencia y que grabó tantas bandas, claro, y conoce bien el mercado, ¿viste? Está muy al tanto de lo que pasa. Entonces es como una voz recontra grosa para escuchar. Seguro, seguro. Te comprometo mucho si, a ver, te tomamos lección. Que nos compres todos los integrantes de Caramelo Santo. De Caramelo no, para nada. Por la duda. A ver. Está, bueno, Guille, Goy, Nacho y Calefa en la voz. Adrián y yo en la trompeta y yo en el saxo. El Marce en la bata. Y el Juanpi en el saxo tenor, que está en Mendoza. Bueno, buenísimo. Y el Seba en el bajo. Ahí tirando los graves, exactamente. Muy bien. Bueno, no sé si... Y bueno, hay un montón de gente que está atrás nuestro, claro, que también está todo, sí, el tiempo, claro, empujándonos, ¿no? No es que solamente son la banda, músicos. No, ¿verdad? Solamente los músicos, claro, ¿verdad? Está Ale, está a mí, hay gente de, seguramente de redes sociales, hay de todo. Hay un montón de gente que está empujando, ¿no? Es que sí, hasta nuestras familias nos empujan. Seguro. Bueno, claro, saludo, claro, a Ale, sí, Ale Soto, que fue el generador que esté acá presente, tanto vos acá en el estudio como Goy por vía telefónica. No sé si terminó de comer o si no lo dejamos, le damos la libertad para que termine de cenar. Mati. Bueno. Perdón. Les dejo un saludo porque me voy a ir a comer el postre. Dale, querido. Bueno, buenísimo. Que te sea, sí, provecho, Sí. Sí, mandarle un saludo a toda la radio, a toda la gente que estuvo ahí laburando, a ustedes, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. La verdad, nos encanta ir, y a toda la gente de ahí de Quilmes. ¿Están en Quilmes o me están mintiendo? No, en Quilmes, Quilmes. Bueno, a todos los quilmeños les mando un beso grande, grandes amigos, grandes bandas amigas que tengo ahí. Así que, nada, les mando un beso a ustedes. Como estaba nombrando a la gente que trabaja, todo, no se olviden del tranza. Siempre importante. Un abrazo grande, Goy. Un abrazo, gracias. Abrazo, Goy. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Gracias, gracias. Chao, bueno, ahí lo despedimos a Goy. Está Mati, que también le vamos a agradecer, obviamente, por venir aquí a la emisora. Igual Dani quería preguntarle. Sí, Dani, me quedó una pregunta. ¿Cómo fue la relación con Manu Chao? Y bueno, eso se la tenías que hacer al claro, que ellos, son, fue, ellos, fue, ellos bueno. Son muy amigos y, son muy amigos, ¿no? Y estuvieron sí, de gira juntos y de hecho claro, él iba claro. A la casa siempre. Mirá vos. A la casa, nosotros estábamos acostumbrados a decirle la casa porque era la casa de la Boca, era la casa. Boca, la casa, claro. La casa entonces todo. Todo el tiempo estábamos nada, ¿no? Cuando iban a la casa, pero sí, él, la casa él se quedaba en la casa. Y pasaron grandes personalidades por ahí, ¿no? Como y mira, eso era una pregunta para el Goy buenísima, sí, porque estuvo. Pero Dani tiene estas cosas, pero medio Colgetti. Gente. No, bueno, no. Gente recontra interesante todo el tiempo. Bueno, sí, imagínate sí, de Manu Chao para hasta ahí por todas las ramas artísticas. Ahí, hasta ahí vos cuando por ahí. No, era una casa cosa cultural, como claro. Dijo el Goy, ¿viste? Sí, bueno. Y bueno, es una pena que no esté más, pero seguro, hacer, seguro. Se recuerda con nostalgia. Son épocas, momentos, ¿no? Es y porque así. Era un polo, había malabaristas, ¿viste? De todo, sí. Había de todo, bueno, sí, el Goy siempre lo cuenta, pero Vos, cualquiera de nosotros cuatro, podía ir y quedarse a dormir esa noche, claro. Te ibas al otro día. Un apart hotel era. Era algo espectacular. Hubiese estado bueno haberlo sabido antes, claro, alguna claro. Vez que me han echado en esa época, mi casa, ¿no? En vez de haber dormido en el auto, dormí ahí. No, pero todas las bandas de reggae nacional sí, la conocen, sí, ¿viste? Sí, o sea, sí. El Goy, la verdad que es un personaje muy querido dentro de toda la movida de... La verdad nacional. Que sí, estuvimos el año pasado en el Gardel, ¿viste? Sí. Y bueno, todas las bandas sí, no, se venían, se acercaban a saludarlo, ¿viste? Es muy conocido en el ambiente. En el ambiente. Sí. Y querido, porque claro, es claro, un buen claro. Tipo. Y, cuando empezamos la charla, que vos sos el más nuevo y que escuchabas Caramelo, los discos, ¿sentí que tocaste el cielo con las manos, como quien dice? ¿Estás jugando en la liga mayor como soñaste o pensaste alguna vez? Y sí, la verdad que sí, porque bueno, la verdad que me atravesaba la música de Caramelo, siempre uh-huh. El chiste era ser cangrejo, claro, ¿viste? Claro. Te sentís así, y bueno, los primeros shows la verdad que los vivía más como fan que como claro. Músico, me costó acostumbrarme. Seguro, ya ahora, seguro. Viste, obviamente es un trabajo, pero los primeros dos o tres, la primer gira esa que dijo recién, me pasé de euforia, por decirlo así. Claro. Y bueno, pero me acostumbré ya ahora. Igual se disfruta un montón, ¿viste? Sí, todo el tiempo. Obvio. Todos los chicos de la banda somos así fanáticos de Caramelo. Buenísimo. Estamos escuchando, nos vamos de gira y escuchamos Caramelo. Y escucho el Caramelo, claro. Qué sé yo, estamos en el avión y en el aeropuerto estamos escuchando a Caramelo. Bueno, nos atraviesa por todos lados la buenísimo, banda. ¿Viste? Buenísimo. Entonces, y bueno, más allá de los shows estos que contaban hace un ratito, para el próximo año hay algo en vista. Se ven dos festivales grandes, creo que de el rock nacional, el Quilmes como el Cosquín. Sí, claro. ¿Hay alguna invitación por esos lados o no se sabe? Siempre hay cosas dando vueltas, viste que Ale las maneja y nos va avisando sobre la marcha. Pero claro. Sí, estamos todo el tiempo tocando, por suerte. Buenísimo. En el verano solemos irnos de gira claro. a Mar del Plata. A la costa. También estamos mucho en los festivales de la zona sur, en Comodoro, el Comodoro Rock, estuvimos con Pierre, con Don Palidece. Bueno, fuimos 2-3 años seguidos. Bueno, va saliendo, ¿viste? A medida que también se va acomodando la cosa. Seguro. En el país, que bueno. Siempre está la movida esa del verano donde se organizan shows. Y bueno, viste que estamos volviendo de las elecciones y todo eso. Claro, como que hasta que se acomode todo de vuelta, es como dice Goy, al rock un poco le costó el público sí. Volver, pero bueno, nosotros por suerte la gente nos sigue. Seguro. Hicimos Niceto hace muy poco y también estuvo por mucha suerte gente. Soldado, sí. Y bueno, la gente nos acompaña, eso es bueno. Eso es bueno, y sí. Nosotros seguro. Laburamos un montón para que Es que el que le gusta la música, el fanático, nunca los va a dejar, es así. Y bueno, por puede ser, haber momentos buenos como malos. Lo bueno pero... es que, por ejemplo, en Mendoza hubo mucha gente chica, ¿viste? Chicos. Entonces, claro. Eso nos puso contentos porque sí. A veces los que ya somos más grandes, que vemos gente de nuestra edad, claro. Pero ver gente joven es buenísimo. Y entonces, quiere buenísimo. Decir que la música está atravesando la, sí. La barrera de, la edad, ¿viste? Es como decía Go recién. Cuando algo está bueno, perdura, sí, ¿no? Sí, es que, obvio que sí. Hay, ¿cómo es? Está llegando un mensaje recién de Carmen de Patagones. Hay una banda que se llama Guayibira Reggae que compartió escenario o acompañó esa noche que ustedes estuvieron allá en Comodoro Rivadavia. ¿Cómo se llama? Guayibira Reggae. Ah, puede ser, sí. Sí, estuvieron allá y bueno, te manda bueno, un saludo para toda la banda, ¿no? Saludo. La gente del sur es una más. Sí, terrible. Buenísimo. Bueno, lo vamos a dejar vas a descansar, Mati. A descansar, a que vaya a cenar. ¿Va a ir ensayo? ¿Cuándo hay ensayo? Mañana. ¿Tempranito? Y toda la tarde, sí, nos juntamos a las 5, 4, 5 y. Hasta que la vela nos hasta arda. Que la vela no hasta que nos cansemos de tocar. Bueno, Mati, te agradecemos enormemente tu tiempo con nosotros. Y como le decimos a todos los entrevistados, las puertas de Que Sea Rock están siempre abiertas. Bueno, muchas gracias. Obviamente. Saludo a toda la gente del sur. Gracias, Mati. Nos estamos viendo pronto. Cuando quieran, las puertas están abiertas y seguimos charlando, las novedades, lo que nos quieran contar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias, Mati. Vamos escuchando a Caramelo, entonces, del 30 milenios de Mendoza. Esto es... La tierra del sol. Fruta amarga. Caramelo Santo. Tremendo tema. Rock. Sufro mamá Yunay, mi fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo. Pero por ser miembro de la unión, hoy lo han desaparecido. Y sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida. Aunque tus ojos se cansen, Gabriela, yo no recuerdo.

se me atravesó un tronquito. Gracias. Es contagioso el retro, ¿eh? La sinfonía de la música está en Que Sea Rock. Semana, llega el relax, sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que Sea Rock te presenta una para ver. Bueno, a las corridas. Buenas noches, sí, señorita. Sí, le pedimos las disculpas de caso, ¿no? Pero bueno. Buenas noches, disculpe. Muy buenas noches. ¿Cómo anda, Rominita Beraldi? ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muy contenta. ¿Ustedes? ¿Dónde está? ¿Bajo el sótano? Epa. No, saben que escucho un poquito bajito y con un poquito de eco. Así que si lo podemos acomodar mejor y si no, quizás voy a esperar para no pisarlos. Bueno, ahí lo estamos tratando de acomodar, ¿eh? Espere que el guante de amianto acá está on fire. Sí, estamos... Escucho fuerte y claro, ¿eh? Ahora sí. Los escucho muy bien. Sí. Los escucho muy bien, pero me escucho con eco. Entonces quizás momento... No, acá se escucha perfecto, ¿eh? Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo andan? Bien, ¿usted? Bien, muy bien. Muy relajada porque hoy no cocino. Estoy atenta a la radio. Escuchando todo el programa. ¿Cómo la zafó hoy, eh? ¿Qué pasó? ¿El delivery? A mí me dijeron, quédate atenta, y yo le dije a Leibas, no puedo hacer nada, amor, tengo que estar atenta. Ah, bueno. Me dijo Don Coleman que tengo que estar atenta, así que está cocinando Leibas, a quien agradecemos. Pero hasta ahora ya la hora del café, ¿no? De la cena. En nombre de Que Sea Rock, claro, está vilipendiado de esta manera. Excelente. Lo que pasa es que nosotros cenamos después de la columna, porque siempre nos da miedo que quizás algún tiempito cambie y si tengo que salir antes, entonces... Siempre guardamos la cena para el final de la columna, así que bueno, está en la cocina, ahora ya arrancó, viste, como a prender motores, porque ya sabe que al terminar estamos un poco hambrientos, así que está cocinando, le mandamos un beso muy grande. ¿Qué está haciendo, Rico? Quiero decirles, no sé si hay tanta elaboración, la verdad. A ver. No pregunto de más. No, sé que hubo unos panes que salió a comprar, sé que hay unas hamburguesas, algo al horno... Hay como una ensalada. Ah, bueno. No hay que criticar, ¿no? Demasiado que está ahí poniendo el lomo. No, aparte está haciendo el aguante, que por culpa nuestra está cocinando él y mira la hora que tienen que comer. Claro, un poco tarde. Bueno. Mañana. Es así, pero estamos prendidos. ¿Madrugan? Sí, mañana. ¿Madrugan, digo? Y mañana sí, mañana laburamos tempranito, pero lo importante del asunto es que el sábado cumple años Leiva. ¡Ah, no me diga! ¿A dónde? Primeros 45. ¿A dónde es la fiesta? No, hay una cena en casa, si quieren venir, va a venir la familia de él, todo más a usted este año. Pero sus primeros 45, muchacho, un niño joven. Sí, pero y bueno. 45 y bueno, no es un número redondo. Pero me escucharon bien, sus primeros 45. Sí, o sea, claro. Hay una necesidad de llegar a los 90. Sí, obvio, todos son los que cumplen 45, después los primeros 46 y así sucesivamente. Igual no es un número, yo quería decir, no es un número redondo como para decir, como de hacer pompas y platillos. No, es verdad, no es con cero, pero bueno, es a la mitad. Es el 45. Y es mi última columna con 35. Pensé que estaba renunciando. No, por no favor, voy a renunciar en vivo. No va a quedar ni el oro acá. Igual, en este país, en donde los escándalos... Hace dos horas salió un video escandaloso de nuestro expresidente. Estamos mirando. En este país de escándalos podría hacerlo. Está todo habilitado. Pero no voy a renunciar en vivo. Bueno, perfecto. Bien ahí. Como se debe. Bueno, Vamos a la columna y tenemos dos recomendaciones. Y sé que el tiempo es tirano, sí, así que no quiero dejarles materiales afuera. Vamos, vamos. Tenemos dos recomendaciones. Una es más para el corazoncito, es más para la gente que le gusta la música melosa, el amarruco. El abrazo koala. ¿El qué? El amarruco, ah. El abrazo koala, el cachambeo, no sé cómo le dicen. ¿Cómo se dice, Colma? ¿Usted qué sabe? ¿Qué cosa? ¿Usted qué sabe? Y el lento, bailar lento, los lentos. Que vuelven los lentos. Sí, no, bueno, no sé, no tiene un nombre específico. Que vuelvan los lentos y listo. El apachacho, no sé, como vos le quieras decir. Sí, una de las recomendaciones. Toco y me voy. Claro. Bueno, sí, no sé. Yo, como ve, tiene poco corazón. Pero digamos que una de las recomendaciones es sobre una de las cantantes de los últimos años que le canta el amor. Es Mon Laferte. No sé si ustedes han oído a esa muchacha. Es una gran cantante chilena que en el 2022 recibió la ciudadanía mexicana, por eso mucha gente se la confunde. Uh-huh. Y nuestra plataforma de la N sacó un documental que se llama Mon Laferte, Te Amo, un día de la Pachamama. ¿Ustedes tomaron la caña con ruda? Sí. No, yo no. No. ¿Cómo que no? Uy, ahora no. Ahora todas las culpas es porque no tomaste la caña con ruda. Sí, bueno, ya lo creo, porque hace años. Nunca la tomé yo. La he probado una que otra vez cuando mi padre sí lo hace, pero no. No soy de bebidas blancas. No, a mí mi mamá sí me lo inculcaba, pero después ya no. Entonces yo dejé de tomarla. Hay que homenajear a la Pachamama, ¿viste? Porque la Pachamama después se vuelve loca y ahí está el viento que hay hoy. Mirá, por tu culpa, Roberto. Hoy el viento por tu culpa. Seguramente por el comentario que tuvimos la semana pasada del amigo Juan Carlos Cardoso. Sí. Vos hace un par de años atrás también le das demasiados homenajes a la Pachamama, pero todos los fines de semana. Sí. ¿Yo? ¿No me hablaron? Sí, sí. Han contado varias. ¡Pasó el recorte! ¡Pasó el recorte que no lo escuché! Varios trapitos al sol ha sacado Juanca. Mira, ¿sabes lo que? Yo no voy a generar la guerra entre columnistas, pero cuando no hay material, uno tira barro. Eso sí. Yo no sé, la verdad. Te dejo el recorte para que lo uses cuando quieras. Bueno, Robert, pero la verdad, que me vengan a ensuciar de esta manera. Se nos había caído la imagen. La imagen angelical y aniñada tuya, así que... Por favor, que traigan las evidencias. Evidencia, yo me hago cargo. Hasta en los Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, amigo? Hasta en los colectivos trucho ha viajado. Epa. No, bueno, eso es por deficiencia económica, tiene nada que ver con la Pachamama ni la caña con ruda. Todo suma. La tenían que traer en un estado medio lamentable. Sí. No, eso no. Yo, mira, si hay algo que yo puedo decir... Y posta, no lo quiero ensuciar a Juanca, porque no sé el material que llevó en la columna. Pero en mi vida me puse cuerda. ¿Cómo? Sí. O sea, en ningún momento me puse... Cuerda. Ya lo sabemos. Ah, bueno, en cuerda... Sí, cuerda puede ser que nunca estuve. En curda. Acá me apuntan. En curda. No, nunca. Yo soy una persona que tomo, pero por suerte vamos a mandarle un beso enorme a mis... maestras que son Ali, mi madre y todo. Mi mamá de chiquitita yo me hacía tomar vino para que yo me acostumbrara. Así que nunca, en curva nunca. Sí he asistido a mucha gente en mal estado, pero no, que Juanca Cardoso, ¿sabes qué? Prepare su columna antes de hablar de mí. Igual retomemos. Habló la voz de la conciencia y un acto fallido. Igual. Sí, no sé qué dijo, pero después voy a ir a los recortes de la radio a ver qué dijo. Bueno, Mon Laferte, ¿qué tenemos para hablar de ella? Bueno, primero que tuvo una infancia en Chile, que todo parecía que andaba relativamente bien hasta que se separan sus padres. Tiene el primer episodio muy lamentable y muy triste de su vida, que es un abandono, su padre la abandona. Y a partir de ahí empieza como a buscar ese amor paterno en todos lados, empieza a escribir sus canciones y en pronta edad, la verdad muy pequeña, empieza a tener problemas de violencia en su casa y también abusos sexuales, con lo cual ahí vamos a ver una artista en donde algunas letras que quizás tomábamos que eran como referencias poéticas o algunas alusiones por fuera de su vida, en realidad están hablando en primera persona. Eso para mí fue como muy novedoso. De hecho, es la primera vez que ella en público reconoce que fue víctima de abuso sexual. Claro. Y de hecho denuncia a su primer representante. A los 17 empieza a trabajar, a ganar dinero con la música, y su primer representante también genera abuso y represión contra ella. Era una persona muy pobre, con muy pocos recursos, con lo cual la familia, la verdad es que a cambio de tener dinero no la defiende, y es recién a sus 19 años cuando logra despegarse de este Chile que la hizo pasar tan mal y viajar a México, y por eso ella decide también tener ciudadanía mexicana, porque lo siente como un renacer. La verdad que toda la vida pasada de Mom, ella se llama Norma Montserrat, por eso tiene ese nombre artístico, uh-huh. Era una gran incógnita, y en este documental de 78 minutos lo cuenta a corazón abierto. Y lo más lindo de este documental es que el registro es durante dos partes de su gira. Una, cuando ella está embarazada. Tardó mucho en quedar embarazada, fue madre bastante grande a sus 42 años, después de muchos tratamientos. Y la segunda parte de la película ocurre en su primer gira como mamá lactante, una vez que ya parió y una vez que ya tiene niño en brazos. Entonces sí, también vemos una transformación de la artista. Ella es bellísima, yo la admiro un montón, escucho mucho su música, y la verdad es que es un documental muy cortito y muy lindo de ver, y muy dulce. A pesar de que cuenta muchas atrocidades o tristezas que tuvo que vivir de chica, claro, creo que es un documental de resiliencia. Así que para el que quiera verlo, la verdad que está muy bien. Mon Laferte, te amo. Y bueno, ni hablar de la banda sonora, ¿no? Obviamente, sí, la banda sonora es ella cantando en sus conciertos en vivo, y la verdad que nada, luce como siempre y brilla, así que se los recomiendo. Y bien, para cortar con esto medio como meloso, medio como tristón de las cosas que tuvo que vivir Mom, vamos a ir a una comedia. A porque ver, me hace mucho tiempo no veía una comedia negra, que de principio a fin me hizo reír. Se llama Paquita Salas. Para mí fue una novedad porque fue una serie que se emitió primero en web y luego, después de que mucha gente la viera, fue televisada en España. Tuvo tres temporadas y todo fue escalonado. La primera temporada tuvo 5 capítulos, la vieron un poquito de personas. La segunda, muchísimas más, también 5 capítulos. Y ya la tercera, con 6 capítulos, fue como un éxito internacional, porque ya se metió Netflix a partir de la segunda temporada y claramente le dio trascendencia a todo el mundo. Paquita Salas, ¿de qué se trata? Es una representante de actores y actrices de Venida a Menos, que fue muy, muy, muy famosa en los 90 porque tenía pequeños prodigios actuando en la televisión española. Hoy podemos pensar como en la gente de Cebollitas, de Chiquititas, Montaña Rusa. Uno no sabe qué pasó con esa gente. Bueno, volvemos a la actualidad y vemos cómo decayó esta representante, y es una personalidad muy exagerada, muy sí, mal hablada, que se enoja, y hay muchísimo humor negro. Al que le guste el humor negro, Paquita Salas es bienvenido, porque realmente es una oda al humor negro. Todo, se entiende, algo muy importante es que se entiende, no siempre es común eso en las series españolas, por lo general uno necesita a veces subtitulados. Y a ver, yo lo que rescato de esta comedia, primero que es una maratónica, dura muy poquito sus capítulos, entre 28 y 30 minutos, y que tiene como la clásica estructura en donde te hace reír y al segundo te hace como lagrimear y te vuelve a hacer reír, como que tiene un abordaje emocional muy llamativo para esas épocas, que me parece muy teatral, pero a la vez muy fácil de llevar, así que no es apta para todo el público. La verdad que tiene un humor negro y de adulto, es para más 16, porque tiene un humor que a veces rosa lo desubicado, digamos. Claro. Pero la verdad que está muy bien. Se llama Paquita Salas, son 3 temporadas, y la buena noticia es que hace aproximadamente 2-3 años dijeron que iba a haber una 4ª temporada, y parece que sus creadores la están haciendo. Sus creadores se hacen llamar los Javis, porque se llama Javier Calvo y Javier Ambrosi. Así que bueno, todo lo que habla Paquita Salas tienen referencias reales con con lo que sería el espectáculo español. Y gracias a Netflix estuvimos nosotros bastante cerca de eso, porque hay muchas actrices o muchas guiñas a Vis a Vis, que fue una serie que fue muy muy popular, o Elite, que fue otra serie muy popular, o La Casa de Papel. Entonces, bueno, es un humor muy muy de sitcom, pero muy gracioso. Así que, véanla, humor y amor en esta columna, y cierra como una rima, amor y humor. Mira, todo con R. Todo con R, exacto. R con R, R, con guitarra. R guitarra, R con R Carril. Romina, R con R Carril, oh, bueno. R con R Ron, oh. R con R Ramón. Consulta, usted que anda en el tema, en la pantalla grande, ¿qué se viene? No, pantalla grande, lo que se está se vino hoy a nivel nacional es Cero Culpa, que es su segunda película de Valeria Bertuccelli. Al que le gusta es la famosa Gachi Pachi, es la mujer de Vicentico. Ah, sí. ¿Nunca vieron? Sí. Gachi Pachi, bueno. Y estos dos Valeria, exacto. Valeria se hizo muy conocida con todo lo que es comedia. Tiene una gran trayectoria y hace unos años debutó con La Reina del Miedo, una gran película de su autoría. Sí. Y ahora Cero Culpa, parece que viene muy bien. Es una comedia también bastante border, medio como irrespetuosa, digamos. Le están dando mucha rosca. Después de estar en cines va a estar en Disney. Y después, bueno, está en la de... Esto es, yo no sigo Marvel, la verdad es que no es un género que me guste, pero no sé si a ustedes les gusta Marvel, están estos dos que no me sale el nombre ahora. Wolverine pero... y Iron Man. Sí. No, Wolverine y Iron Man. No, pero el que hace de Iron Man, exacto. El actor de Iron Man. Más y ya. A mí la verdad no es algo que me guste particularmente, no es un género que me guste, sé que está muy bien. Sé que mis amigos fueron y todos vinieron como muy emocionados. Es una película que dura 2 horas 38, creo, con lo cual entiendo que también uno cuando invierte en el cine, con lo que sale, intenta ir a ver una película buena y larga. Pero bueno, eso es lo que está rankeando, la verdad, a nivel internacional y a nivel local es lo que está en pantalla. Después hay otras opciones, pero digo, lo que tuvo mayor prensa en los últimos días. Bueno. Bien, bien. Está clarito. Y en plataforma también hay, en otras plataformas se vienen algunos estrenos nacionales. Hay de todo un poco. Hay que buscar. Sí, bueno, el encargado vieron que está sacando un capítulo por... Sí, sí, usted, por usted, fin de semana. Usted había dado bad information. Sí. Porque dijo que dijo que iban los 7 capítulos todos colgados. Sí. No, sí, los fueron sacando, si no me equivoco, son los días viernes. Claro, los dos primeros, la primera tiraron 2 y ahora van poniendo de a 1. Sí. Sí, igual esa información, yo creo que lo que ocurrió es que la recomendé antes del estreno y la verdad es que no fue esa información dada antes. El día que se estrenó, colgaron 2 y ahí sacaron la noticia de que la iban a ir espaciando. Sí. Y otra producción que está en este momento rodándose y hoy salió el copete, digamos, o la promo. Fue División Palermo 2, no sé si la vieron la 1. Ah, sí, ya la vi. Sí, está buena, es una media boludez, pero está buena. No, está buena, está buena. Bueno, División Palermo hoy, si miran en redes, largó su como apertura o su avance, que no tiene nada que ver con la escena y la serie en sí, pero bueno, hicieron unos copetitos de stand-up que están muy bien, así que bueno, esa va a venir para fin de año, supongo. A comer. El Eternauta. Sí, último. Eternauta se mudó a 2025. Esto en Argentina lo había publicado para 2024. Oh. Y bueno, por cuestiones de que no llegan, se pasa a 2025. Yo lo leí, el Eternauta. Tengo tres libros de Eternauta. Claro. Está muy bueno. Vamos a seguir esperando entonces. Habrá que esperar, espero que la espera sea para que el producto sea mejor que nunca y que sea lo que se merece el Eternauta. Claro, claro, esperemos que sí. Bueno, viniendo de Darín no creo que sea nada malo, ¿no? No, y de hecho el director es el mismo de Ocupas, digo, es un gran director. Claro, y, Bruno Stagnaro, ¿verdad? Claro. Exacto, es de Stagnaro, así que esperemos que esté muy bien. Me extrañaron. Me extrañaron. Me extrañaron mucho. Excelente. Cualquiera. Bueno, la dejamos para que vaya a cenar. Gracias por el tiempo, dale. Disculpas por el retraso, pero bueno, de no dos nada. Entrevistas en nuestra despedida los días jueves. Claro, ¿eh? Ah, yo vamos a tirar la data. Es verdad. Arrancamos el próximo viernes, ¿eh? La próxima semana, sí. Viernes 16, que sea rock, se muda de jueves a viernes. Sí. En la previa al fin. Exactamente, diría Juanca. Exactamente. Abrazo, bueno, grande, chicos, Romy. Besos ahí, Dani. Te quiero, besotes. Igualmente. Besos, Romy. Saludos, saludos. Chau, chau. Adiós, chau. Vamos a escuchar a los Meat y después ya nos vamos. ¿A los Meat? Nos vamos. A los Meat. Ah, se despide a los Meat. Sí, ya se despidió. Tengo un montón de noticias, de cartelera, de Info Rock, pero se nos fue el tiempo al diablo. No, también. Mandela. Mañana compra Olé, mañana. It's my new obsession. Yeah, think it's not even a question. Think on the lips of your lover. Cause think is the love you discover. Think as the bing on your cherry. Think cause you are so very. Pink, it's the color of passion. Cause today it just goes with the fashion. Pink, it was love at first sight. Yeah, pink, when I turn out the light. And pink gets me high as a kite. Escuchado, Don Coleman. Bueno, escuchábamos recién de Candy con Iggy Pop y Kay Pearson de B-52. Exactamente. Y 99. ¿Cómo? 99. Otra vez. Le voy a buscar el separador. Lo dije antes de vuelta, 29 Pants. Gran tema de Robert Plant, de Roberto Plant. ¿Cómo era el nombre de este muchacho? Segundo nombre. Robert Plant. No, no, el que está en línea. Bueno. Jorge Stanislao. Vamos al último tramo de que sea rock. Arranca el señor Jorge. Jorge Estanislao. Estanislao Pietrafesa. Los Pericos están presentando en Tribus Club de Arte. Don Colman. Bueno, fue el 16 de agosto. Pensé que te lo agarré medio en bola. Hoy me cambiaron todo. Sí, a ver. ¿Qué pasó? Tengo que hacer un tronquito. Bah. Dos minutos. Jauría y Bulldog encabezan la primera edición del Slam Punk Festival en el Luna Park. Estamos en tratativa. Estamos en la discusión en tierra floje con dos minutos. Va a ser una nota rápida. También podría ser una nota precoz. El rock es tan cautivador que ayudó a deshacerme de mis inhibiciones. Desde aquí y llegando donde estés, escuchas que sea rock. Hay tiempo más para nos están echando palazos. No, perdón, no. ¿Está Jorge? ¿Está Jorge? Sí, acá estamos. Bueno, todavía tenemos 5 minutos. Disculpe, Jorge, se nos fue el tiempo al diablo hoy. No, está bien, no hay ningún problema. Queda todo para el viernes que viene. Quedó, bueno, lamentablemente quedó cartelera, quedó Inforrock y, bueno, efeméride. Deporte. ¿Tiene alguna data ahí de algo importante de cartelera? Y a ver, que este fin de semana se presenta Ciro y los Persas en el Movistar Arena. Sí. Ya se presentó hoy, ya debe estar terminando o habrá terminado. Y claro, debe estar en Los Vices, debe estar cantando Miren la qué sé yo. ¿Los Vices o en Los Tristes? Bueno, sí, puede ser. Mañana viernes entonces vuelve a presentarse en el Movistar Arena y los que no pueden ir mañana, el viernes 30 de agosto, ¿sí? También. Y el sábado, cruzando el charco, también en el Movistar Arena, sábado 10 de agosto, desde las 9 de la noche. Bueno, eso es lo más importante. Ay, te felicito, Roberto, ¿eh? ¿A mí? ¿Por? Sí, porque ya te vas a presentar en el Movistar Arena. ¿Yo? No, todavía no, sí. No soy artista. ¿Te toca el cuelgue? No. ¿Cómo no? Dicen Roberto Carlos en el Movistar Arena. Roberto Carlos. ¿Está vivo todavía Roberto Carlos? Sí, vivía en Movistar Arena. ¿En serio? Vivía en Movistar Arena. Yo pensé que estaba tocando el arpa allá. No, sí, cuando fue que habíamos dicho que tocaba la canción que cantaba, que la que saltaba de verja en verja. Excelente. Bueno, muy bien. Saluda a Roberto Carlos. Que número 3, Bueno, ahora sí, ¿nos vamos? Sí. Vamos a contarle rápidamente a las personas que hicimos posible un capítulo más de que sea rock. ¿Otra vez no tiene la hoja, no? ¿Cómo? ¿No tiene la hoja de nuevo, no? Sí, la tengo. Bien. Acá está, ¿querés verla? No. Tenemos en la dirección general de la emisora a la señora Claudia Daporrota, un beso, Laura. En la operación técnica y puesto en el aire. Hoy estuvo a full, con la entrevista. On fire. Señor operador Guantes de Amianto. Todavía no lo nombramos y ya aparece. Excelente. Lo quiere echar por eso. Sí. Viene con la espada. On fire. Ahora sí. Más madera. Lo aguanta de Amianto, mucha humedad, la lluvia. Sí, también, ya es la culpa de algo. Tenemos, dijimos, ¿no? El operador técnico. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, ahora viene así, la supervisión técnica. El señor Damián, el zorro Spadea. En su corsé, cuando sale la luna. Excelente. Aparece el dragón. Todavía no apareció, parece que se quedó dormido. Sí. Está cabeceando. Debe estar congelado. Olvídate. También tenemos. Hoy estuvo presente aquí el amigo en la sección Encrucijada Difusión. El señor Daniel Panther Roque Hernández. Gracias amigos, gracias. Abrazo grande. Te esperamos en 15, En 15 días estamos de vuelta. Exacto. ¿Vas a seguir laburando mañana? Sí, seguimos laburando. De a poco. Viernes, no jueves, viernes. Viernes, a partir de ahora viernes, Viernes 21 horas. Y vendrá el próximo hoy, viene con la caja de alfajores. Sí, como cumplió, prometió y cumplió. Con media luna de la atalaya y algo más traía. Y algún tronquito. Y algún tronco, exactamente. El loco. ¿Eh? El loco del muelle de Mar de Ajó. Sí, excelente. Y pensé que iba a decir el de San Blas. Bueno, pero este es el de Maragó. Claro. En la sección Rock Mix estará presente el próximo viernes, entonces. El señor Hernán Carlos Mendevedia. Tuvieron los amigos columnistas hoy en Una para Verde. La señorita Romita Beraldi. La semana que viene tenemos una vuelta más a cargo de... Sí, el señor Jorge Pietrafesa. Dígale al sitio y que me mande el, que me mande el material, ¿eh? Epa. Sí, ya el sábado. Bueno, perfecto. Y luego vendrá más adelante una nueva columna de Escuela de Rock. A señor. ¿Eh? ¿A cargo del señor Juan Carlos Cardoso? Excelente. Antes estaba con la CS, ahora estoy con la R. No, olvídate. Todo bajo el apoyo logístico y la edición de video. A cargo de la fantasma. Un beso enorme, amor, gracias por el aguante. Está pachucha, ¿eh? Así sí. Que un beso enorme. Bueno, enorme. Dele mucho amor. Y sí, obvio, y va a llegar el chocolate que me has solicitado. Ah, bueno, bien ahora ahí. Tengo que buscar un kiosco a la vuelta. Está medio complicado. Sí, algo hay por ahí, me parece. Vamos a buscar. El artista la voz en off y ediciones. Acabo del sitio Airmaster Edition. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos que las producciones. Hicimos compañía en la conducción directamente de la ciudad de Lugano. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don George. Bueno, muy bien. Nos encontramos el viernes que viene. El próximo viernes, exacto. Uh-huh. Aquí, face to face, mi amigo, el señor Carlos Alberto, el gato. Colmo. Terminé bien mi día, el día del gato. Ahí lo tenés, al... Y de otro lado del no vieron el señor Rosito Interactivo otra vez. Ahí vino el zorro. Vino. Apareció, espadeando. El señor Roberto Carlos Ortiz Tosito Interactivo. Panda, metido de hormiguero. Ortiz. Esto ya se fue con texto. Se está yendo al Zoraca. Bueno, no vamos, empezamos chao. Bien acá. Un besito, MG, te amo, ya estoy yendo. Gracias, don George. No, gracias a vos. Bueno, muy bien. Nos encontramos el viernes que viene. Viernes 16 a las 21 horas. Sí, a las 21 horas, como siempre. Abrazo y buen fin de semana. Adiós. Bueno, igualmente. Chao, don Colman. Chao. Vamos con dos minutos. Sí. Junto a Trueno, de Tottenhausen. Sí. La nueva versión. Buen fin de semana. No sé cómo viene el tiempo. Adiós, feo, bastante feo. Y no sean botones, ¿eh? No. No sean botones. Chao, chao. Espera.